Muy buenas noches, amigos de La Cubeta. Soy Elizabeth Galde y estamos aquí para platicar del episodio número 7 de X-Men, que bueno, ya decir que es una telenovela, creo que nos quedamos cortos. De verdad hay mucho, mucho drama, y para hablar de ese drama vamos a tener aquí, espero que alrededor de una hora, para comentar los temas, los easter eggs y lo que nos emocionó, lo que creemos que viene. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta, buenas noches. Hoy es miércoles 24 de abril. Hoy es Día de los Alejandros. Felicidades a nuestro Spider Games y felicidades también a nuestro Sky Waco, que anda cumpliendo años. Muchas felicidades a ellos. Y también quiero felicitar que el día de ayer fue Día de los Jorges y aparentemente ya lo sacaron del calendario, pero no importa porque nosotros lo celebramos también. Bienvenido. Está en silencio, pero aquí tenemos a Jorge González. Gracias, gracias, gracias. Que en el gracias se me fue el otro gracias, sí. Pero todavía es el día de la rosa, del libro, y me gusta creer que de los dragones. Entonces, pues, sigue habiendo cosas buenas en el 23 de abril. Pues todavía muy sorprendido con la telenovela. Creo que ya ahorita se empezó a poner hasta creepy las cosas que no planearon, porque no pudieron haberlas planeado para que salieran como salieron, y cómo están siendo paralelas a los sucesos no de 1997, sino de 2024, y ya de plano sabemos por ahí fuera que Sophie tiene una teoría conspirativa, y yo concuerdo con esa teoría porque ya es muy brutal, ¿no? Hay un tema en el que yo estaría muy de acuerdo, o más bien muy en desacuerdo, porque pues soy facha, pero justo al sacarlo de las cosas locales de Estados Unidos, en donde se rompen, y volverlo global, cuadra todo el sentido ese diálogo, que sería muy malo si fuera nada más de las cosas que seguro querían que fueran. Pero ahora que es de las cosas verdaderamente importantes internacionalmente, es como de, me dan perfecto esa vibra. Tengo un par de preguntas curiosas e incómodas para ustedes y para la audiencia, aunque sé que no soy tan cute como la última persona que hizo preguntas verdaderamente incómodas en alguna transmisión covacha, pero pues se hace lo que se puede, y pues aquí bastante listos para hablar de este episodio 7 tan llamativo y de lo que está por venir, ¿no? Lo que sí alcanzamos a ver de acuerdo a las vagas líneas de los cómics que están siguiendo, y esa frase tan linda que tiene Van de We Need Hope, en una de esas siento que nos van a aplicar una cosa bastante, pues no sé, mezclada, pero quizá me estoy extendiendo, y el gran problema es que se va a extender durante 3 semanas al final, y no sé cómo voy a aguantar eso. Sí, perdón, Jorge, pero es que sí, tú ya dijiste intrigas, ya dijiste chisme, ya dijiste cosas cute y frases incómodas, y hoy vestimos de rosa, y no tenemos aquí para hablar de todas esas cosas y de muchas más a nuestro líder supremo, que seguramente se está tronando los dedos porque no lo he subido todavía. Bienvenido. Hola, Jorge. Hola, Elizabeth. Un gustazo de andar por acá. Listo para echar el chisme acerca del séptimo episodio, que es increíble cómo semana a semana esta cosa no baja. Pero bueno, sí bajó un poco porque el quinto episodio fue así espectacular. Pero la calidad se mantiene, en el guión es hermoso, Sí, de acuerdo. A mí también estoy muy de acuerdo con estas cosas sorpresivas que dice Jorge, que de repente pegan muchísimo a la realidad, pero ahorita hablamos de eso porque vamos a tener mucha oportunidad para hacerlo. Vamos por partes, y lo primero que voy a... Ya iba con lo primero de la serie, pero no, primero hay que saludar a los que ya están en el chat. Muchas gracias, chicos. Gracias a Luis Juárez, que ya nos dice buenas noches. Hola, Luis. Buenas noches desde la Ciudad de México, pero no en Día de Muertos. Sí, eso es un punto que vamos a tocar por acá. Semixli también. Buenas noches, Semixli. Arthur, Jorge Arturo Aguilar. St. George es el santo oficial de Inglaterra. Y quizá por eso no lo acepta la Iglesia Católica, ¿no? Es como de, toma esa, quédense con su santo, ustedes que no son practicantes de este lado. No sé, según yo, como que anda medio descanonizado en lo católico, pero pues igual en Inglaterra sigue aplicando. ¿Qué más nos dice Jorge Arturo? Ahorita hablamos del siguiente comentario Arthur. Sí. También saludamos a Luis Javier. Saludos, muchachos. Hola, Luis. Qué bueno que andas por acá. Y también ya anda Luchamex en Twitch. Dice, esta serie está tan good que me gusta mucho. Qué bueno que te estoy usando, Luchamex. De pronto, pocas veces hemos coincidido en series que te gustan. Te gusta que está así. Dice que el resumen de hoy es la venganza de Rowe. Yo creo que es parte importante del episodio, pero hay muchas, muchas cosas más. Y todos los episodios hemos estado hablando de los intros. Que cambiaban o que no. Creo que la novedad justamente en este intro es que se aprecian muy pocos cambios. ¿Qué opinan, chicos? Perdón. Sí. ¿Qué opinan de los pocos cambios en el intro? ¿Ustedes sí vieron uno significativo? Según yo, no hay ningún cambio significativo. Tenemos el mismo Rooster empezando con Cyclops, terminando con Nightcrawler, el mismo que el episodio anterior. Si acaso hubo cambios en edición, incluyendo algunas imagencitas, pero todos los clips que tenemos en este episodio ya los habíamos visto antes. A lo mejor no en el mismo orden, o a lo mejor no en el mismo, o a lo mejor no todos juntos, pero tuvimos el vistazo al Wolverine y Storm de Age of Apocalypse, bueno, no de Age of Apocalypse, sino de la versión de Age of Apocalypse de la serie animada. Tenemos el Día del Futuro Pasado, Lilian de Javier, vamos, son como que los Cable peleando contra Apocalipsis, que ese clip es el que me tiene todavía con mi teoría de que el villano final sí es Apocalipsis y no el que nos revelaron en esta ocasión. Jorge, ¿algo que quieras comentar del intro? Que sigue siendo muy divertido decir los nombres de los personajes. Y en la serie anterior, ¿Nightcrawler era nocturno o rondador nocturno? O no sé, porque no me acuerdo cómo le dicen en el único capítulo en que aparece. Sigue. No, que me gustó que retomaran como el otro aspecto de Nocturno, se veía muy disminuido en su aparición en el episodio 5, y acá regresaron total a él, y me gustó, porque sí sentía como que le estaban negando un poquito un lado del personaje, pero no, lo balancean de una manera increíble. A mí creo que justo la... lo que define este intro es que en esta ocasión no tenemos un muerto, no tenemos bajas en el intro, entonces creo que eso está muy bien. Ya era chole que cada episodio los quitaran a uno, o al menos en el anterior sí nos sumaron a otro, pero bueno, al menos aquí ya nos mantenemos estables, entre comillas. Y bueno, ahora Jorge estaba mencionando esto de la nueva, bueno, que mantienen a Nightcrawler en sus dos facetas importantes que no siempre desarrollan en los productos de X-Men, pero es que abrimos el episodio con el funeral, de Galito, que nos había dejado con el corazón roto en el episodio 5, nos dejaron, aguanta tu corazón ahí, agarra los cachitos, aviéntate este episodio 6 y ahora sí, lloras ya todo lo que quieras. Ya estamos en el funeral con Kurt oficiándolo, diciendo palabras, recordando cómo es que vivió su vida, aparte de los orígenes de Gambito que vemos en la serie original. De hecho, vemos algunos personajes que son significativos para Gambito en estas escenas. Y bueno, también en los cómics aparece, ¿no? Entonces, mucho que comentar de esta escena, chicos. ¿Por dónde empezamos? Pues creo que justo lo que mencionaba Jorge, me gusta mucho ver a Kurt como sacerdote. No sé si contarlo tanto como... Yo sí lo puse como easter egg. No es realmente un easter egg, pero pues igual tal vez hay gente que no ubica esta parte de Kurt. Aunque en la serie original sí tiene este episodio donde está en un monasterio. Creo que nunca es como tal un sacerdote. Sin embargo, en los cómics sí es el que le toca justamente las elegías y cualquier situación digo, él estuvo a cargo del funeral de Magic, por ejemplo, en Atracciones Fatales. Entonces me agrada de cierta manera que sea el que esté oficiando la despedida a Gambit, que por cierto, y tristemente para Bizcochan, pues aquí se confirma que Remy sí está muerto. Me llama la atención que pareciera que no les importa que Eric, al parecer, también haya fallecido. No hacen mención alguna a Magneto. Bueno, no, sí hacen una mención más adelante, pero no durante el funeral de Remy y tampoco cuando están en Genosha. Entonces sí me llamó un poco la atención. Rogue no aparece aquí en esta escena y sí está este pequeño momentito de júbilo. Creo que es el único momento que tiene júbilo en el episodio. En un episodio en el que creo que casi todos los X-Men brillaron. Dime, Jorge. Bueno, que luego júbilo tienes o acompaña a Roberto por ahí. Pero no es momento de júbilo, es momento de Roberto. Creo yo. Porque aquí el momento es básicamente, Rogue no vino y debería de haber venido y maldita sea. Y tiene toda la razón. Pero Rogue está sufriendo de otra manera. Está utilizando los poderes de Carol Danvers para el bien, como debe ser, a diferencia de Carol misma. También hay momento de pues justo cuando convence a Roberto de ir, creo que está funcional. Pero como antes siento que le falta drama, pero sí, perdón. Es que ahorita pasamos eso de Roberto, que como dices, también es emocional, pero en esto que mencionaba Vale de Jubilee, que hay una frase bien bonita que le dice Wolverine, que le dice, ay Dios, ya la perdí, dice, la pena y el dolor son guerras solitarias que cada uno pelea como puede, y o sea, sí, yo en el momento en que Jubilee estaba protestando porque no estaba Rogue, y yo, claro que sí, yo soy Jubilee, yo también estaría de, ¿qué le pasa? ¿Por qué no está aquí? Las palabras que le dice Wolverine, sí es así de, oh, tienen razón. Ah, ya, perdón. Entonces, sí, esta serie es como, tiene frases matadoras, pero en serio, no son de manualito, sino que realmente llegan porque saben qué puntos tocar. Pero, perdón, porque te había interrumpido. No, pues no mucho más. Seguramente vamos a mencionar a los otros presentes acá en el funeral. Me parece que el capítulo para identificarlos en caso de que quieran ir a 92 se llama Externally Yours, ¿cierto? Ese es un... En la segunda temporada, ¿no? Me parece que sí, ahí sí me pierdo un poco porque eso lo vi como en DVDs y lo rocheaba tanto, pero... Pero creo que sí, Externally Yours, me parecen cameos funcionales, hacen sentir el universo más integral, más vivo, y este es un episodio que realmente hace sentir al universo más integral y más vivo, en todo sentido, ya llegaremos a eso un poco. Nos dicen por ahí que sí, que están sintiendo que Magneto y Madeline pues no se pudieron haber muerto. Yo seguiría aferrado a que Madeline está viva si no me hubiera roto el corazón el mismísimo Bo de Mayo. Ojalá nos hicieran un fanart en donde yo estuviera como estoy y Bo mamadísimo así agarrándome y apuñalándome el corazón de Maddie's dead, man, Maddie's dead. Y yo, no puede ser cierto. Pinche Bo, lo amo muy cabrón. Ay, si alguien quiere hacer el fanart de Bo mamadísimo, sacándome el corazón diciéndome que Maddie está muerta, son libres de hacer eso. Nos pregunta Santo García si Kurt ha bautizado a algún chiquito de los X-Men. No sé, pero ahí salva a Hope en algún momento o ya ando mal. digo, hablando de chiquitos de los X-Men, siento que tienen una escena juntos, o lo estoy, no sé si en Complejo de Mesía, o en Schism, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo? ¿A quién está salvando Corte en Schism cuando lo mata justamente a alguien que es relevante para el episodio? Dice Jorge Arturo que Magneto fue vaporizado, no hay nada que enterrar. Or so we think, ¿no? Or so we think. Sí. Olvídalo, es que... Sí, supongo que eso seguramente era albureable. Sí, sí es. Bueno, no sé. Qué bueno que yo ni siquiera la capté. Gracias por entenderla. Pero, seguramente el líder supremo tendrá los Easter eggs más adelante en su sección. Pero bueno, si no tienen más que comentar de esta parte, pues vámonos. Aquí en el chat nos dice Axel Alonso, que también saludamos por acá, que es gusto que andes por aquí, Axel, que le dice que... ¿dónde perdón está? Que le gusta que Rogue empieza no buscando consuelo, sino venganza. Y pues sí, justo, Rogue no está ahí porque está en plan Rogue, pues sí, viendo a ver quién se la paga por pues el sufrimiento que está pasando, ¿no? Y aquí también hay varios guiños bonitos, Rogue se luce muchísimo en sus peleas y demás. Entonces, pues chicos, vamos a hablar de esto, de estas batallas de Rogue y lo que más quieren mencionar, que también hay bastantes cameos y para la gente que le gusta relacionarlo con el MCU, que ya vimos que esto sí es canon, y que sí se están interconectando, aunque a la gente de repente a algunos no les agrada, pero sí está pasando, y ya tenemos ahí varios guiños con Rogue en sus escenas. Fíjate que yo tengo mis dudas de que realmente sea, o sea, tanto MCU, o sea, más bien es un universo compartido y ya. Y obviamente, es el universo, ¿no? O sea, tiene que haber personajes, tiene que haber situaciones, pero no creo que el Ross que estemos viendo aquí sea necesariamente el del Increíble Hulk. Aunque hay un guiño muy curioso con el Increíble Hulk, que ya vi que ya está el muchacho listo. Pero, ya estamos así tal cual. Perdón, es que te estaba terminando algunos clips. perdón. Pero sí, justamente como mencionaba ya ahorita esta Van, es Rogue quien tiene más estos acercamientos al universo Marvel extendido. Primero llega a una instalación de militar buscando a Bolívar Trask, o es a Peter Gerrish, no, si sí es a Trask, va, llega buscándolo a él, y es una instalación que está creada para detener a Hulk, y al que vemos ahí no es a Hulk, sino Thunderbolt Ross. No, su voz no está hecha por Harrison Ford, importante. Sí, a lo mejor también no sabíamos todavía que iba a fallecer William Hurt, pero porque sí se parece un poco a William Hurt, pero también vamos a ser muy sinceros, William Hurt sí estaba muy parecido a Thunderbolt Ross comiquero, entonces creo que jamás había visto al personaje en la primera serie animada, esta es la primera vez que sale, y eso sí estuvo, a mí se me hizo pues bastante coquetón. Nos pregunta Luis Juárez si su voz es la misma que la de el Ross de What If. Si no te la puedo manejar con padre aquí. No lo hemos checado, Luis. Si alguien en el chat ya lo sabe, por favor, ayúdenos con eso. Y si no, pues ahorita lo buscamos. Pero ahorita estamos viendo en pantalla el intro de Rob, que vale, ¿quieres comentar algo? Estaba viendo que hay una patada de Rogue que dicen que es como de Kamen Rider, algún estilo muy anime. No sé si sí. El buen Jorge, que justamente si está en ese programa de Covachos Cochinones, pues sepa un poquito más al respecto. Pues no la linkearía solo a un anime, pero creo que en general lo que está diciendo es muy anime en la forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué más podíamos pedir? Bueno, tal vez que Rogue, ya que está por ahí, se reventara a Abomination, ¿no? O alguien que tuvieran bajo control en las formas de los... Pero no creo que era tan necesario. Nos dice Santo García que es una Rider Kick, o sea que todos los animes en los que la he visto es porque pues primero apareció en Kamen Rider. Pero justo esta patada que vimos en el intro, yo le digo intro, que es cuando vemos a Rogue aparecer en este episodio, es la misma patada que usa Rogue en el juego de Marvel contra Capcom. Cuando aparece el personaje es ¡piu! Estira así la pierna, sí, igualito, de verdad. Dejen de cuenta que los clonaron. Ok, sí, sí, de hecho ya varios concuerdan contigo, Esteban, en que es la patada de los juegos de pelea de Capcom. Ok, sí, supongo que sí. No la estoy viendo en perspectiva, pero pues tiene sentido, porque obviamente no es la misma cámara de un juego de 2D, pero sí, es esa, supongo. Bastante lindo el nivel de destrucción, ¿no? Y justo después de la frase de Wolby, que Wolby le sabe bastante a eso de sufrir lutos, entonces creo que eso me gustó. Incluso me hubiera gustado ver a Wolby ser el que llegaba, digo, está bonito que sea, pues, ay Dios, ya sé, no puedo adelantarme, perdón, olvídenlo. Ya llegaremos a eso. Puedes, nomás te vamos a malmirar. No sería la primera vez. No. Pero bueno, además de que en las escenas de Rogue hacen esta referencia, en semanas pasadas habíamos hablado de que Vale hacía un poco de corajes porque sacaban el escudo del Capitán América en los trailers, y de repente sí era así de que la gente estaba hablando de que, ay, es que lo van a hacer canon, justo lo que está diciendo Vale ahorita, que no necesariamente tiene que ser del MCU. Pero bueno, ya vimos por qué salía ese escudo, justamente para presentar esta covacharla. Tenemos esa imagen de Rogue con el escudo del Capitán América. Ya sabemos qué fregados estaba haciendo Rogue con el escudo del Capitán América. ¿Qué les pareció ese cameo? ¿Qué les pareció esa interacción? Todo lo que ocurre ahí. Estaba viendo que hay personas que lo odiaron, que dicen que es muy anti-Capi, pero a mí me cuadra mucho. Incluso lo que dice el Capi es pues muy funcional, una vez más, ¿no? A mí 1997, sino la actualidad, ¿no? Si, ¿sabes qué pasaría si fuera y llevara esta bandera a México? O sea, pues sí, y eso pasaría, efectivamente, o sea, por más que yo quiera el Capi, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor lo que le está diciendo es dame tiempo de buscarme mi otro trajecito que no tiene la bandera puesta, y pues le tiro paro a Wolby, que es compa, pero Rogue dijo, no tengo tiempo para que te cambies de traje, te aviento tu escudito lejos a ver qué pasa. A mí no me pareció petty, me pareció muy lógico, incluso, y me estoy muriendo por todo lo que estaremos viendo con el escudo de Capitán América en futuros eventos, ¿no? O sea, te estás imaginando ya los cosplays de Rogue con el escudo. Sí, eso es precisamente lo que estoy diciendo, sí. Wow. Sí, ¿verdad? Sí, ok. No, nada más quiero saber que sí entiendo muy bien a Jorge. No, perdón, no antes de dejarte continuar, Vale, perdón, pero es que en el chat preguntaban que de qué es tu cosplay hoy, porque para los que no lo ubican. Sí, temo que no hay suficientes signos en él. Digo, pensé que que bastaba en cierto nivel, pero la gabardina pues sí me recuerda demasiado al al Magni que tanto amo de Dark Phoenix, que nadie más ama excepto yo, estoy acostumbrado a ello. Supuse que igual el rosa con la gabardina bastaban para la lógica, pero pues como vi que no, entonces ya traje un báculo a ver si con eso se complementa la lo que estaba intentando emular, o sea, el feeling. Pero creo que en esta ocasión fracasamos miserablemente, y está cañón. Yo creía que si alguien fracasaba iba a ser lo de Forge, pero lo de Forge no fracasó, entonces, wow. De hecho, yo lo que estoy viendo ahí es a Magneto en la Hellfire Gala. Te digo, me llama la atención. No es que tenga un problema con ello, pero mira, Santo García nos dice que es Donatello, aunque Donatello es morado, ¿no? Es rosa, es rosa. Fui a comprarlo, me aseguré de que fuera rosa, rosa. El rosa más rosa que había, de mi talla. Muy bien. Mira, Luis Javier nos dice que andaba en cosplay de Peter Wisdom. Uf, ese Peter Wisdom, qué controversial y complicado personaje. Y estaba por ahí a finales de los 90 en los cómics X-Men. ¿Veríamos a Peter Wisdom acá? No sé, está muy curioso todo el tema de... Porque aunque no va realmente en orden, todo lo relacionado con cero tolerancia, pues sí sucede en el 97, ¿no? Entonces como está bastante curioso. Tenemos aquí... esta escena que la verdad, si Rogue ya se había visto pateatraseros antes, este momento con el Cap es una joya. Tengo que seguir las reglas, Rogue. Mis manos están atadas. Bueno, si tus manos están atadas, no necesitarás esto. Y tómala. Que ahora, yo no sé por qué, o sea, digo, está bien que se lo quitara, pero pues ya, yo habría dicho, si tus manos están atadas, me lo llevo, ¿no? Así, vamos a jugar ahí un poco con él, aunque no tenemos como el gran uso que Capi le podría dar, porque creo que ninguno de los que está ahorita con los X-Men traería el nivel de para usar el escudo bien, pero bueno, mira, qué curado, no hace nada por los mutantes en sus peores momentos, como en los cómics. Este meme nos lo pasó Sofi, entonces muchas gracias Sofi, que participa en la covacharla a distancia. La verdad es que a mí, sí, yo estoy odiando mucho cómo están representando a Rogue. Yo sé que fue pateatraseros en este episodio, pero como dice Jorge, en el momento que le quita el escudo, sí es... pues haz algo bueno con él, aventarlo lejos, sí me pareció muy berrinchudo de su parte, yo así como de, A mí me encantó, porque fue así como que me imaginé, ahora el capitán, ¿cómo le va a hacer? Sin Iron Man por ahí, ¿cómo le va a hacer para ir a buscar ese escudo? Sí, leí gente que decía, ya me imagino al Capi ahí en las montañas, caminando por horas, tratando de encontrarlo. Aparte, aunque está muy, muy en personaje, como bien indicaba Jorge, o sea, pues sí termina siendo bastante inútil el Capitán América, ¿no? O sea, a mí, cuando primero mencionan, es que va a estar en la Ciudad de México, y si voy para México, y yo, ay, ya dijeron dos veces México, estaba como el meme de Leonardo DiCaprio, ¿no? No esperaba lo que seguía adelante. Aún así también, me agrada porque no me hubiera gustado que metieran al Capitán América en más allá de lo que sucedió. Que también, como ya Jorge lo ha dicho en numerosas ocasiones, el Capi sí estaba en canon desde la serie animada anterior. Aparece en la quinta temporada, tiene un episodio de crossover con Wolverine durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, según yo, es porque en aquellos tiempos estaba el proyecto de hacer una serie animada del Capi ubicada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, según yo, era como un poquito el episodio piloto para miren, nada más o menos ese era el cotorreo, pero también en la quinta temporada de Los Hombres X ya las cosas ya estaban de muy bajo presupuesto. No es mal episodio. Es un gran capítulo. O sea, yo insisto, yo te ando defendiendo la mayoría de los episodios de la quinta temporada, sobre todo de Capi y de Sinister. No, tiene muy buenos episodios la última temporada, pero sí están muy deficientes en cuanto a animación. Bueno, el caso es que sí, a mí me sigue causando un poco de ruido que Rogue tenga estos arranques berrinchudos, o en general las mujeres en X-Men tengan sus ataques de berrinche, pero bueno, es una forma de ver a los personajes. Pero es que yo no creo que sea berrinche, es que Rogue está siendo bastante humana. Digo, si no les ha tocado pasar por algún proceso de duelo fuerte, la verdad que buena onda, o todo mundo vamos a pasar, o hemos pasado por eso, el nivel de coraje, de impotencia, pues está cabrón, o sea, realmente es muy fuerte. No digo que todos reaccionarían así, pero tampoco me parece tan descabellado que alguien que teniendo esos poderes, y aparte teniendo el tema de, ¿hay algún culpable de esto? Lo que tenemos que hacer es ir a patear traseros, me parece lo más, se me hace bastante congruente. Incluso lo vimos en el Escarabajo Azul el año pasado, una gran película. Yo no sé por qué hay gente que la odia tanto. Tiene, algo tienen malo en su corazoncito. Yo sí, por la abuelita. O sea, básicamente, si la abuelita no estuviera ahí, sería un 10. La abuelita bueno, lo baja un 6-5. Lo único que te molesta de ella es que no te digan a qué en qué parte fue guerrillera. Ah, es muy Adelita y no pasa cronológicamente. No es Adelita. O sea, que tampoco tiene sentido. Pero ese es el mood que le dan, o sea, ese es el punto. Que tampoco tiene sentido que sea del STLN, pero bueno, no vamos a hablar. Tampoco vamos a hablar ahorita de... Es la necesariamente... acabamos de hablar de Bill en una plática de X-Men. Pero no, cállate, que la semana pasada perdimos dos o tres escuchas por estar hablando de fútbol, entonces ahorita no me quiero desviar. Perdónenos, creímos que... Pero bueno, para regresar al hilo, Ricardo Mesa está totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Que dice, berrinche, oye, lo que acaba de pasarle es entendible, que tenga este tipo de reacciones por el dolor que tiene. Fíjate que concuerdo con Ricardo Mesa, perdón por interrumpirte, Van, creo que lo que me faltó es que el traje fuera diferente, o sea, como que necesito que sus emociones se expresen en su atuendo y que trajera una onda negra, no sé, o sea, como que... ¿Quieres ver a la Rogue gótica de Evolution? No me engañes. Jorge, yo ya puedo ver a través de ti, Jorge. Eso ya sería too much, pero... Yo veo tus fetiches, Jorge, o sea, ahí están. Sobre todo con Rogue. Nada más para cerrar. O sea, mi punto con el escarabajo azul no era debatir la película si es buena o es mala, nada más digo que es buena, sino que justamente vemos que muere el papá de Jaime Reyes, y lo que hace la familia es, vamos a ir a patear sus traseros, termina esto y ya nos permitimos el duelo, y justamente es la abuelita la que lo dice, pero bueno, después hablamos de eso. Entonces, es muy similar. O sea, Rogue está... O sea, sí, yo no estoy diciendo nada porque va a tomar venganza, sino por la actitud de aviento el escudo, pero está bien, no discutamos. Está cabronada. Porque tiene razón Alejandro García. A ella no le sirve el escudo para nada. Porque tiene razón Alejandro García en lo que está diciendo. Van está sacando un de esas, no son formas, Rogue. Efectivamente, yo sí me sentí, aludida cuando Bestia le dijo a la reportera lo que le dijo. Ahorita vamos a eso, justamente vamos para eso, a menos de que ustedes quieran seguir comentando algo de esta parte. Ese es el diálogo más cringe de todo el capítulo, pero está tan enmarcado en, oye, estamos mostrando Palestina sin querer, que se los perdono. Pero bueno, entonces, ya que estamos con Rogue, que el Capi le suelta información importante de, está en la Ciudad de México, ahí dejamos eso, como dice Vale, bien nos quedamos con que, Ciudad de México, ya deja Ciudad de México otra vez, wow, qué bonito, ya me quedé a la expectativa de a ver si nos relacionaban con frijoleros o algo así, porque ya estoy ciscada, pero no, nada más ahí se quedó. Y de ahí cambiamos de escena y nos vamos con el resto del equipo, que vemos de nuevo a Cyclops en su papel de líder, vemos a Jean apoyándolo, pero vemos cómo Cyclops está teniendo una conversación interesante acá, pues que tiene que ver con todo este asunto político del que Jorge hablaba en su presentación del día de hoy y que seguro quieren comentar, chicos. Estoy chequeando un par de comentarios de Luchamex que dice que grabaron la serie antes de lo que está pasando. Sí la grabaron antes de lo que está pasando, pero es muy curioso cómo no deja de hacer ecos de lo que está pasando totalmente. Dice Jorge Arturo que faltó el filtro sepia cuando llegan a México. Está interesante que la ONU se volvió tan inútil como nuestro universo así de rápido, ¿no? Estamos perdiendo un poco el audio, mi estimado Jorge. No. O al menos... Dios mío, ¿no? Y como siempre sucede, apenas se le dice a las personas, ya se arregló todo. Ok. Perdón, se me... No, bueno, está lo que sí quieren a la Rogue Gótica, pero pues la única Rogue Gótica en realidad sí es la de X-Men Evolution, todos los demás son medio emo, pero la única gótica es la Evolution, así que supongo que sí, estamos hablando de ello. Me gustó bastante el papel del líder de Cyclops, el modo en que trata de negociar, lo que les dice de vamos por esperanza, el modo en que ya queda en paz con Jean, muy muy lindo la verdad, y maduro, ¿no? Funcional, creo que no le va tanto a Vale, a ver. Es que hay dos cosas. Uno, primero Jean, ya se suelta el pelo, entonces esta falta de respeto. Te estaba fallando el micro, güey. Perdón. No, lo primero que Jean ya se soltó el pelo. Ajá. Sí, Jean se suelta el pelo. La falta de respeto a Madeline. Aparte, ¿estamos seguros de que de que es Jean Grey? No. Porque no se desmaya y es muy, muy efectiva. Ay, en este grosero. Episodio. Muy efectiva en este episodio. Jean Grey. Perdón, a mí me interesa mucho este tema porque creo que parte es el tema de este episodio. Es este rollo de los mutantes como este grupo que realmente está solo o se siente solo durante la tragedia. Incluso podrías decir, realmente no es que estén solos, pero no se les está ayudando como ellos necesitan o como ellos quieren, porque tienes al Capitán América diciéndole a Rogue, aguántate, mija, o sea, sí vamos, pero te necesitamos, necesitamos los permisos, la burocracia. El tema de Cíclope es similar, o sea, está hablando con el presidente, el Robert Kelly, que siempre tengo que pensar, sí, senador Robert Kelly, pero que no es presidente, y es más o menos por ahí el mismo chiste. O sea, de hecho está esta frasecita muy muy buena de Scott diciéndole, es que si estas fueran vidas humanas no estarías perdiendo el tiempo con política, y si lo estás perdiendo aquí, bien lo dice Jorge, lo estamos viendo. O sea, si fueran vidas no de Medio Oriente, otras reacciones estaría teniendo el mundo. O sea, está bien cabrón, pero es muy similar. O sea, sí se está vamos, Kelly le está diciendo, güey, tengo que jugar con política porque también tengo el tema de las elecciones, y que si no lo hago bien, ¿qué quieres? Que, como dice el enano, ¿qué quieres? ¿Que venga el rey de Inglaterra y nos subyugue a todos? No, ¿verdad? O sea, ¿no quieres que llegue Trump? Y ahí sí, ¿qué haces? No vas a tener a nadie en la Casa Blanca. Tengo que ganar yo las elecciones, y para eso no puedo ayudar a los mutantes. Entonces juega mucho con la política o la retórica. Y a fin de cuentas, los güeyes, bueno, específicamente Kelly, un poquito el Capitán América, y después lo vemos también con Trish Tilby y con la mamá de Roberto da Costa, todos ellos, o sea, sí entendemos tu problemática, sí queremos ayudarte, pero mira, no vamos a ayudarte como tú quisieras, no podemos hacerlo así. Y eso es esa parte se me hizo muy, muy poderosa, a mí se me hizo muy, muy chingona. De hecho, sí tengo la frasecita de Cyclops, porque obviamente. Perdón, qué grande, Psyche. Es una lamentable percepción. ¿Percepción? Creo que si Genosha se viera más humana, se concentraría más en las víctimas y no en la política. La política. Es que es brutal, o sea, cada cosa que pasa ahí es así como, güey, esto es Palestina, esto es Palestina, esto es Palestina, está muy cabrón. O sea, van ahí y es como, güey, esto es Palestina, o sea, está muy cañón. Sí, me encanta este, bueno, o sea, no me encanta porque es una cosa muy triste, pero me llama mucho la atención que la cosa más mediática que ha tenido Marvel desde que Andrew regresó a nosotros sea tan anti-establishment políticamente hablando. Y no porque quería, porque bien nos lo dice Luchamex, es como, esto lo grabaron antes, ¿no? Es como, no es porque querían hablar de cosas bien X, y les tocó una de las cosas más, Es que es cíclico, Jorge, es Luchamex. Ajá. O sea, ahorita puede estar hablando de Palestina, hace 10, 15 años estás hablando de Afganistán, no, hace 10 años de Afganistán, hace 15, 20 años de Irak, hace 30 años también de Irak, por cierto, saludos a los Bush, hace 50 años de Vietnam, o sea, incluso. Y esos son los, perdón, y esos son los puntos de Estados Unidos. O sea, vete a temas regionales, podrías incluso incluir Ucrania, que también es algo similar. Es eso. O sea, suponiendo que cuando produjeron eso creían que era sobre Ucrania, pues no, o sea, no es sobre Ucrania, porque pues justo en Ucrania luego movieron las cosas para que les funcionaran de acuerdo a su ajedrez, y acá no. Entonces, es sí, o sea, sí es cíclico, pero creo que eso le da mucho más profundidad de la que esperaban tener de inmediatamente, ¿no? Y va a seguir teniendo vigencia tristemente a través de los años. Sí, pues. Perdón, entonces, te interrumpí. Ya estoy interrumpiendo a Jorge. No, está bien, me parece muy válido. Todo el discurso de que necesitamos esperanza, de una vida más salvada, estaría muy cool. Digo, no esperaban que esa vida fuera Emma Frost, pero está no sé, me gusta mucho la escena en el cómic, y como que siento que le baja de nivel a Emma, porque pues caray, amo mucho a Emma Frost. Si yo pudiera, traería look de Emma Frost, pero no tengo tanta ropa blanca y no me veo bien de rubio, pero ¿cómo queremos a Emma, caray? Está bonita la escena de Genosha, o sea, no bonita, una vez más, está poderosa la escena de Genosha, perdonen por mi mal uso de palabras, y Strong Guy apareciendo por ahí fue muy agradable. Tiene una breve interacción con Roberto da Costa y fue de esos momentos lindos, yo creo. Y no sé, me gustó ver al equipo funcionando así como de tú haces esto, yo hago esto y así. Sí, totalmente. Incluso pensando un poco en lo que nos decía, bueno, no nos decía, pero en lo que decía Bo de Mayo en Twitter, de no, pues es que este fue nuestro despertar, es el 11 de septiembre, pues es como, sí, pero no, ahora es algo más universal, y eso le da bastante validez en mi libro. Desearía haber visto a Guido, eso sí, con una playera morada pegadita, en vez de con ese traje que no me gusta, pero bueno, Guido Carosella, pues es Guido Carosella, y estamos bien con ello. Aunque lo estamos viendo en batalla en este momento. Aunque no tenga el look que esperamos que tuviera, porque pues también está como bien raro, ¿no? Que trae su look auspiciado por el gobierno de X-Factor en vez de un look como más moderno. Pero bueno, ya sé, ahí sí soy como si era como de los miles ya. ¿Qué les pareció la escena de Emma Frost de la que estaba hablando? Estás cortando de nuevo. ¡Ay, no! Oh, no. Pero, ¿mejoró? Pero te escuchamos que no te gusta el traje de Guido noventero. Pero puedo estar de acuerdo contigo, pero como yo tenía este muñeco de Toy Biz de los 90, porque sacaron cualquier tipo de muñeco baboso en los 90, yo sí, obviamente lo perdí, y ahora que salió el de Marvel Legends fue de los que tuve que conseguir. No es el mejor traje, pero ni el mejor personaje, pero como me gusta. Tiene grandes momentos con Layla. ¡Uf! Por cierto, tengo una pregunta hablando de Genosha. Hay una chavita de cabello castaño, hincada en una parte, y cabello castaño chino. ¿Estamos asumiendo que es Kitty Pryde? ¿O soy yo queriendo sobreleerlo? Es tú. Okay. Yo no, ni asumí, ni he leído a nadie que la relacione con Kitty Pryde. Pero tiene como tres estrellas. No sé si ahí nuestro amado líder sabe quién es, porque todos los personajes son como cameos chiquitos, ¿no? No sé. De los cameos que tengo que yo pensé, es el de nieve. No te oyes bien, Molly. Maldita sea. ¿Ya está? Ahí sí. Así sucede. De los cameos que yo caché en Genosha, está, Amelia Boyd, obviamente, está... Ángela Salvadore, que es la segunda Ángela de New X-Men, y también aparecen algunos mutados de la Tierra Salvaje y el Hombre Múltiple, pero no te cacho a ninguna Kitty Pryde todavía, compadre. Ok, estoy demasiado emocionado. Nos dice Santo García, es tu deseo frunciendo el paisaje. Sí, la verdad es que sí, ya estoy muy loco. No, y es que además ya le preguntaron a Bo en Twitter esta semana, así de, oye, Kitty va a tener su momento, y me dice, y contestó, no les puedo decir, ahí sí me lo impide el contrato. O sea, en algún momento saldrá Kitty, probablemente la segunda temporada. Yo la verdad, Bueno, el problema aquí es otro que lo platicamos ahorita en comentarios finales, si quieres, nomás no se nos vayan a olvidar, para no desviarnos mucho de los sobrevivientes de Genosha, que como bien mencionas, digo, es Genosha, sabíamos que era el momento perfecto para que saliera la segunda mutación de Emma Frost, y pues sí salió, ¿no? O sea, no salió tan badass como suele ser Emma, salió muy magullada, pero aún así yo tuve varios momentos de Leonardo DiCaprio durante este episodio. Uno de ellos fue ver a Emma en forma de diamante, porque yo estoy esperando que ingrese al equipo. Si muere Madeline, no me gustaría, porque me gustó mucho su presentación, y ya veremos si regresa o no regresa, pero para una segunda temporada, mira, Team Emma. Esperemos que la siguiente entrada diga así como, Cíclope, Jane, Guepardo, Emma Frost. Le van a decir White Queen, es que sí es White Queen, pero no sé por qué, o sea, sí le dice, las reinas prevalecen, Emma, pero como que a mí me gusta mucho que solo le digan Emma Frost. Y ya, perdón, Van, ¿qué ibas a decir? Que pues tuvieron su cameo de Emma Frost con su mutación, con su segunda mutación, pero como bien mencionaba Vale hace un rato, le dieron como un poco más de visibilidad a Jean. Me consterna que el odio de Valentín García hacia Jean Grey lo haga pensar que ni siquiera era Jean Grey, sino que tal vez era Madeline. Yo sí pensé que era Madeline, pero justo por el cabello suelto, como que de repente sí daba algunas señales de que tal vez no era precisamente Jean, pero no porque fuera esta muy buena y la otra y muy efectiva, como dice Vale, sino más que nada por el cabello. Ya después Cable más adelante nos dice que sí es Jean, pero me dio mucho gusto verla al menos ahora sí usando sus poderes y que no sea su clon la que... Y la manera en que, como dice, la manera en que dice Jorge, que en un principio pues arregla bien las cosas con Scott. Si ustedes no han tenido la oportunidad de ir a ver el canal de YouTube de Jorge, que Jorge tiene un canal de YouTube y creo que en su TikTok también, en la semana subió un video de este triángulo amoroso de Emma, Jean y Scott, que está bastante bonito. Y comentábamos que da mucha tristeza por Madeline, que pues es la que se va, es la que aparentemente pierde. Yo también creo que eventualmente va a aparecer, pero acá en el diálogo de Jean sí también me hizo sentir bastante mal, que dice, es que yo de alguna manera la veía como mi hermana, y pues se siente feo porque ya había perdido a la hermana anterior, que es Storm. Entonces pues no sé, sí siento que están siendo muy injustos con Jean en toda esta serie. Pero pues ya veremos si Bo le hace justicia eventualmente. Pero Vale, ¿querías comentar algo? Dos cosas. Primero, sí se nota que realmente no quieren a Jean Grey. O sea, no es nada más cosa mía. O sea, en verdad no la quieren. No, estoy dando la razón. Porque ese diálogo tiene dos cosas muy malas. Primero, Ororo no se ha ido, no se ha muerto. O sea, perdió sus poderes, le dijo, me voy a tomar un tiempo, y esta, para que veas, esta sí está reemplazando el reemplazable Ororo por cualquier pelirroja que venga, es más, hasta mejor. Negra, no es cualquiera, se ve exactamente igual que ella, sabe lo que ella siente y todo, no es cualquiera. Pero Cyclops no puede tener esa justificación. No. Y segundo, ahora resulta que casi mi hermana, cuando ahí la andaba ahí casi matando y sacándola del equipo, es más, la saca del equipo. Es como, güey, no la sacó. La otra vez digo, es como, es mi hermana, pero ahí sí no sé si las hermanas es de, pues te pedalé el novio. Exacto. O sea, porque eso sí está un poco más fuerte. No sé si las hermanas hacen eso. Eso es lo único que está telenovelesco, que está muy de acuerdo a los X-Men. Fue lo único que me gustó. Eso, y y neta, tú mismo lo pensaste. El hecho de que traiga el cabello suelto y sea efectiva, o sea, sí te saca. No, solo que tiene el cabello mejor, suelto. Es que, o sea, yo lo pienso de pronto, o sea, se estaba nerfeando su poder y no lo sabía al hacerse la coleta, porque cuando te amarras demasiado el cabello te duele la cabeza. Entonces, y de pronto fue, oye, ¿por qué Madeline sí era efectiva? Ah, ella no se hacía coleta. Oye, ¿y si eso tiene que ver así y me reduce el dolor de cabeza? Ah, sí reduce el dolor de cabeza. Ah, ya puedo usar la fuerza Fénix Padre para levantar 5 pisos de piso. Mira, Madeline, qué chida ella. Debí haberle dicho que gracias. Tiene dos grandes momentos, Jean, en este episodio. O sea, ella es la que encuentra a Emma. Me gustó mucho la escena porque... Bueno, ustedes como chilangos seguramente lo habrán vivido mejor que yo, porque a mí la verdad no me tocó ninguno de los sismos fuertes, ni 85 ni 2017, porque justamente en 2017 yo andaba acá en Durango, de suerte. Pero el momento ese de habían pasado una semana sin encontrar otro sobreviviente, y de repente es alguien encontrar a Oron y ves a Júbilo diciéndole a todo el mundo y todo, y se empieza a juntar la banda, y a mí me recordó mucho a esos momentos de los sismos en la Ciudad de México. No sé sí, ustedes. Sí, definitivamente. A mí me gusta que esta serie es todo menos superflua. O sea, sí toca temas emocionales bien importantes, y me gusta que, a pesar de que no es superflua, sí es emocional en buen plan. O sea, de repente esto de esta frase que posteó la cuenta Covacha, de Cyclops, que lo importante en estos momentos es mantener la fe. Creo que también habla, hace rato Vale decía que lo de la burocracia y Cyclops era una parte importante del episodio. Creo que esta otra parte también es importante, que vemos de alguna manera el equipo fracturado. O sea, no entre ellos siguen siendo hermanos, ellos se siguen apoyando y lo vemos en una escena muy bonita más adelante, pero sí vemos que... Uno apoyándose más que otros. Sí, vemos que individualmente ya tienen ciertas dudas respecto a qué camino a seguir. Mientras en un principio los veíamos que todos estaban honrando la memoria de Xavier y que todos estaban como que juntos en esta idea de este sueño, incluso Magneto se sumó a esa idea. Ahorita ya vemos de repente a Bestia cuestionando un poco sobre esto. Ya vemos que... están dudando sobre, como bien decía Vale, si la sociedad no me apoya, como porque ellos tengo que seguir cooperando, ¿no? Creo que es una parte importante porque justo sabemos que Xavier es el que está tratando siempre de mantenerlos en esa línea, que Cyclops se mantiene, que es el que mejor entiende el sueño del profesor y es el que da este mensaje que vemos en aquí ahorita lo vemos en pantalla. Pero sí ya hay ciertas dudas en el resto del equipo. Y qué buena frase eligieron esos de la Covacha, mis respetos. Sí, más adelante justo vemos esta interacción de Bestia con la reportera, que ya sabíamos que es su interés amoroso, y se ve bastante tensa, ¿no? Sí ves este momento en el que, ajá, hay cosas más importantes, hay cosas que sobrepasan y... Me sobrepasan a mí. A lo mejor Bestia tenía esta idea de si la quiero, si me gustaría, mi sueño sería estar con ella, pero mi sociedad, mi gente es más fuerte que yo, es más importante que yo. Mantener esta unidad es más importante que lo que quiero de manera individual. Es como yo lo veo, pero no sé ustedes qué opinan. No veo eso para nada. De hecho, la escena aquí, vamos a ver la parte más que Jorge definió como cringe. De normal, no. Ahora, el punto importante amenazado. Es que los los X-Men literalmente pueden ir a la raíz del problema. O sea, ellos, o sea, lo que no estás viendo es lo que sería cringe, que es de lo que le habla un poco ya. Porque es como de, ay, tienen, claro que tienen derecho a la legítima ira, que vayan y maten a las personas que son responsables. Nadie tendría problema con ello. Protestar en una zona segura es como de, ay, güey, qué. Fíjate, quiero justamente hacer un paralelo con protestas de Palestina. Nada más quiero ver la escena uh-huh. completa porque sí está muy... Sí, sí, sí, claro. Que bueno, no sé si los audios podrían comprometerla o no. Pero justamente, mira, si la comprometen, borramos este audio y no hay problema. Ok, va, ok. La gente normal no los aceptará si se siente amenazada. ¿Y es todo? No lo borré completo. No lo puse completo. Ay, yo que creí que yo lo estaba deteniendo, perdón. Yo pensé que lo estaba deteniendo, Van. Mira, Van lo detuvo en el... No, concreto, no. Ay, bueno, el punto es de que... porque sí, básicamente... lo que le está diciendo Bestia es como... Ahorita necesitamos este tema y a lo mejor nos equivocamos con la tolerancia y vamos a pelear. Y algo le dice como que... romper vidrios no es comunicación. Si no estoy mal, fue la frase. Justamente la semana pasada, hace dos semanas, hubo unas protestas pro-Palestina en Estados Unidos, donde detuvieron, básicamente tomaron todo el Golden Gate, el puente Golden Gate en San Francisco y otras así. Y tienes a representantes republicanos, esto lo sé porque veo yo, ¿no, Oliver? Creo que como me entero yo de la política gringa, disculpen ustedes, pero republicanos diciendo así básicamente, ajá, pues es que si los están estorbando, tienen los del puente, básicamente. Y porque no deberían de estar molestando a la gente. Y lo que dice Bestia, que es también pues, básicamente el punto de las protestas, tienen que ser disruptivas, tienen que molestar, tienen que hacer que a la gente que no le afecta una situación, le empiece a afectar. Y es algo muy, muy difícil, porque lo hemos visto continuamente, de hecho, lo vemos cada 8 de marzo, con mucha gente diciendo, pues que las paredes. Este 8 de marzo yo tuve esa conversación como con 5 o 6 hombres, algunos de mi familia, otros taxistas, otros amigos. Y sí fue muy complicado porque es como, ok, pero te das cuenta que por lo menos estamos hablando del tema. Pues la verdad es que solamente lo puedo platicar con mi mejor amigo porque con los otros es muy difícil a lo mejor que lo noten. Y ahora sí me contesta mi compa como que no está muy de acuerdo, pero a mí fue lo que me sorprendió. Es como, de otra manera, si no hubiera esa disrupción, si no hubiera ese malestar a terceros, no estarías hablando de ello, aunque sea para quejarte, pero ya es, ahí está el tema en la mesa, y de ahí podrías ver por qué está sucediendo. Yo sé que aquí la analogía se pierde un poco en el caso de los hombres. Bueno, sí, hay un periodo. ¿Estás perdiendo? ¿Ya más uno? No. Están raro. Sí, se siente como censura totalmente. Totalmente. Ay, bueno, ¿qué sientes que la analogía se está perdiendo aquí? Así como mi voz, no se pierde porque pues lo que dice Jorge, o sea, aquí sí podrían ir directamente. En la vida real no se puede, no es tan fácil. Y aún así, también hay cuestionamientos si van directamente, o sea, lo tenemos en el momento de Rogue, que ahorita platicaremos, pero aún así me pareció muy, muy importante. No, nuevamente, no hay un diálogo que no esté pensado, y esta plática entre Trish Tilby y Beast, creo que va más allá incluso del, es que si es importante para mí o no la relación de pareja, no es tanto la relación de pareja, es lo que ya vimos con Robert Kelly, lo que ya vimos con el Capitán América, es estas personas a las que no le está afectando algo directamente, es muy difícil, si no estás en los zapatos de ellos, o si no estás viviendo la situación, es muy difícil entenderla por completo. A ver, yo no dije que la discusión de pareja es el centro. Yo lo que dije es que ya lo habíamos visto que anteriormente tienen como acercamientos amorosos y tienen como caritas, se hacen caritas en los episodios anteriores, pero acá a él se le olvida completamente porque sabe que hay cosas más importantes. Y está viendo que ella no comparte del todo su manera de defender su lucha. E incluso le dice esta frase que me hace así como que un poco cruel, porque ella no es su enemiga, aunque desde el punto de vista de algunos podría ser que sí, porque no está haciendo más, pero dice: no me atrevo a abusar más de su tolerancia, señorita. Sí, bien viva, y ya me recuerda a algunos cobachos. Es la verdad, ese estuvo muy de más de Héctor McCoy, pero bueno. Y por acá también nos recuerda Luis Juárez. Héctor, perdón, Hank. Saludos. Vale, bueno, se acaba de proyectar. No, pues que hace rato estamos platicando con él. Perdón. Y Luis Juárez nos recuerda que Bestia dice: los disturbios son los mensajes de los que no tienen voz. Traducido más o menos, yo lo tengo apuntado acá, que dice: los disturbios son el lenguaje de los ignorados. Que es una frase que ellos mismos mencionan, que la dice Martin Luther King. Entonces, pues sí. Sí, es también una frase demoledora hasta cierto punto. Pasamos de estas cuestiones que son así como... Creo que sí están de alguna manera... Lo que vale la pena de la escena, más allá de este... Pues como de insisto, es que hicieron esto en un punto en donde trataban que hablara de, no sé, de otra cosa, que y lo que reflejan hoy día que se lanza es muy interesante, pero digamos que dentro del universo es muy importante que sea Hank, porque durante la primera temporada de 92 lo ves muy obediente a la ley, incluso en el capítulo de Juggernaut y Coloso, está Hank ahí, le dicen, ah, pues ya vamos a sacar a Coloso, ¿por qué no era culpable? ¿Te sacamos, Hank? No, yo voy a esperar mi juicio. O sea, era el más law-abiding citizen de todos, probablemente, de 92. Entonces, el verlo sufrir, creo que dice bastante del personaje, independientemente de los paralelos que trataban de establecer, de los que terminan estableciendo por el contexto en el que vienen, y de incluso de lo local, porque el día que se estrenó el capítulo se les ocurrió sacar una ley de y vamos a armar a los maestros porque la solución a las armas son más armas, ¿no? Muy como en los Simpson, pero es que eso, o sea, es como en ese capítulo de los Simpson de que será en 93, ¿no? De todos disparamos a lo loco porque la solución a las armas son más armas, y pues o sea, acaba haciendo una reflexión sobre temas mucho más importantes de lo que esperaban que hiciera, yo creo, ¿no? Y pues sí, nada más eso, que creo que es importante que, o sea, sí te dice bastante de que sea Hank, o sea, creo que sí está muy bien pensado, aun si el diálogo me parece, pues está tratando de vincular demasiado directamente con la realidad sin pasar por los dos niveles de analogía que todo lo demás ha logrado pasar. Creo que hace mucho por contarte algo del personaje de Hank y cómo va a pasar de ser este law abiding citizen a un monstruo dentro de su propia realidad, que traiga una Jean Grey del pasado para que haga basura con otro personaje. Sí, en general. Espero que no lleguemos a eso. He notado que en este episodio han habido algunas quejas que... para un asunto que para mí es menor, y es justamente por esto que acaba de mencionar Jorge. Bo trata de tocar temas tan profundos y tan amplios que difícilmente podríamos, por ejemplo, ponernos de acuerdo aquí, así nos tardáramos 3 horas, en un solo programa no podríamos ponernos de acuerdo, que sí trata de tomarlos, de tocarlos con respeto y bien tocados, relacionados con el personaje que tiene que ser, de una manera muy rápida, y creo que lo ha hecho muy bien, pero aquí Vale nos mencionaba de un comentario que dice Axel Alonso respecto a esto de las protestas, pues dice: algo similar pasa en Ciudad de México con el tema del agua con olor a gasolina. Vaya, a mí no me ha faltado el agua en 3 años gracias a que cerramos una avenida. Y para los que siguen a Axel en ex Twitter, sabrán que Axel estuvo un tiempo bastante activo protestando justamente porque les faltaba el agua, y afortunadamente dice que ya no, pero pues sí, tuvo que protestar. Perdón, Vale, ¿qué ibas a decir? Este episodio nuevamente lo escribe Feldman. Okay. Charlie Feldman se llama el escritor. O sea, sí, Bo de Mayo es el showrunner. Nuevamente, seguramente todos aportan y algo, pero este en particular no es de los de Bo. Okay. Ya. Entonces, porque bueno no, si digamos, de tormenta de la vez pasada sí tenía como una, pero insisto, ya estaba montado en una analogía de mensaje, ¿no? O sea, lo de tormenta, que luego vos dijo, no, pues es que sí, le puse esa frase de I can't breathe porque era importante para mí, pero pues es que ya está como subida en dos niveles de signo, entonces pues funciona como muy bien. De pronto se, insisto, aquí podrías creer que falla, pero aún si falla en un nivel, no falla en otro nivel, y eso es increíble, porque pues sí, te está diciendo algo sobre Hank. Y ya que mencioné a Jean Grey, hay algo que quería decir hace rato, y es como, es que en general a Jean Grey le va mal en la escritura, ¿no? O sea, podemos decir que le va mal en X-Men 97, pero es que estaba pensando, o sea, en los cómics, cuando la tuvimos muerta, tuvimos la mejor era de X-Men, que son los Astonishing, Complejo de Mesías, Decimation, X-Factor, está cañón mientras estaba muerta, la regresa a este pinche Beast y hace sus mamadas con Iceman, Jean Grey justamente, la tenían con Grant Morrison y está bien raro cómo va y viene, va y viene. La de X-Men Evolution no es el mejor personaje porque se la comen tanto Shadowcat como Rogue. La de el anime de X-Men pues no está ahí. La de What X-Men nada más viene a acentuar los problemas de escritura de Cyclops. La de las películas, yo creo que a Sophie Turner la estaban perfilando mejor de lo que le pudieron perfilar a Faye Jansen. Y eso es mucho decir. Entonces, creo que en general podríamos decir que Jean Grey le ha sufrido más con los escritores que el mismísimo Peter Parker. And that's saying a lot, ¿no? O sea, que Peter se queda anclado en los cómics, le ha ido mal desde que terminó Civil War. O sea, en cuanto a escritura, salvo por cosas como Lifetime o sus participaciones con el Daredevil de Mark Waid, que en realidad era Superior y cosas así, ¿no? Y ahora Ultimate. Pero a Jean Grey creo que es una constante que la escriben mal en diferentes medios, personas muy diferentes, hasta a diferentes Jean Grey. Seguro la Ultimate es problemática, la de los 2000 por otros motivos. Entonces está, no sé, quería traer este tema para ver si nuestro amado líder coincidía con eso. No puedo coincidir del todo, porque dijiste varias cosas con las que realmente no estoy para nada de acuerdo, porque creo que Peter Parker tuvo muy buenas historias durante Brand New Day, durante Brand New Day tuvo muy buenas historias. Dan Slott creo que durante sus 10 años tuvo unos 6, 7 bastante sólidos. Las historias de Chip Zdarsky también son muy muy buenas, y actualmente la de Seth Wells es una chulada. Lo de Jonathan Hickman no digo que no vaya bien, pero van 3 números. Esta semana salió el cuarto, no lo leo todavía, pero dejando de lado a Peter Parker, el lado de Jean Grey es muy triste. O sea, la verdad es que el personaje con Chris Claremont, claro que tuvo sus momentos, pero incluso Chris Claremont pues la desaparece con Fénix Oscura, ¿no? Es un personaje bastante difícil. A mí la verdad me parece a mí es un personaje que no me gusta. Incluso Grant Morrison creo que la manejó bien, pero también el mismo Grant Morrison termina matándola, o sea, así es como termina su etapa. Entonces, pero yo por eso digo que espero que próximamente tengan un buen escritor que escriba buenas historias tanto para Jean como para Madeline. Y a quien sí la está yendo bien en esta serie, o creo que sí la están escribiendo bastante bien, es a Roberto da Costa, que tuvo su escenita mientras todo el mundo andaba como en sus, pues tratando de recoger, en el recuento de los daños, y no sé, canción de Gloria Trevi, él fue a su recuento personal junto con Jubilee, que ha sido su principal apoyo hasta acá. Que por ahí creo que Arthur era el que nos mencionaba que si parece que lo quieren hacer como el Johnny Storm de esta serie, yo no siento que se parezca tanto, pero pues básicamente lo vemos salir de closet mutante. O sea, al fin va a decirle a su familia qué es lo que es realmente, y pues con mucho miedo y todo, y seguramente mucha gente se siente identificada con él por una razón o por otra. Creo que es una buena escena, una escena poderosa, fuerte, bien hecha, y que refleja también la realidad de muchas personas actualmente, ¿no? Totalmente, de hecho, recuerda mucho, perdón, Jorge, pero recuerda mucho a la escena de X-Men 2 con Bobby Drake, de Bryan Singer, que también, Bryan Singer, igual que Bodemayo y que otros, me imagino que algunos escritores también que están involucrados en esta serie, son parte de la comunidad LGBT+. Entonces, pues es una analogía muy, muy fácil, si tú quieres, y te la presentan con Bobby, la mamá le dice, ¿has intentado no ser mutante? Y en este caso se hizo todavía más doloroso, porque resulta que los papás sabían que Sunspot era, que Roberto era mutante, y básicamente, güey, o sea, nada más estábamos esperando que tú salieras, o sea, te dimos tu espacio, te dimos tu tiempo, te dicen, ah, mira, qué a toda madre estos señores, pero como son señores de lana, básicamente, bueno, y ahora vamos a tener que ver, pues a ver con quién te juntas y a ver qué le vamos a decir a la prensa, porque, pues no, la gente no puede saber que tú eres un mutante, muchacho, que es algo que... ¿Cómo dice? A mí nadie me va a sacar de esta idea la cantidad de futbolistas homosexuales o bisexuales que deben de existir. O sea, no es posible que no haya más. Creo que hay como dos o tres nada más que son abiertamente homosexuales. No mames. O sea, por estadística no es posible. Y ya. Nos dice Luis Juárez rápidamente, te queremos y te aceptamos como eres, pero que no se enteren de sí. Exactamente. Jorge, ¿qué, algo que quieres decir? Sí, pues que quería ir bastante a esto, que es la escena de Bobby, que además la escena de Bobby ya la vimos recreada en Wataxma, me parece que también es una muy buena manera, o sea, yo odio Wataxma por Cyclops, pero creo que tiene sus méritos, y esa recreación de la escena de Bobby pues ya les había salido bien. Acá, de principio sentí que estaba padre que fuera de aceptación, y luego fue de no puede solo ser de aceptación, es como aquí tienes el pero, está bien en ese aspecto, funciona, sí, creo que ya tenían el blueprint, ahí para bien o para mal, creo que Bryan Singer sí dejó un blueprint que ya se ha hecho 3 veces en la franquicia y probablemente haya pasado en los cómics en alguna ocasión, ahí sí solo nuestro amado líder sabrá, porque yo le sabía a los cómics en el 2000 y no se me ocurre ninguna ahorita, pero tampoco es que me acuerde de todas las cosas que pasaron en el 2000, y siento que por ahí puede haber un momentito, sobre todo en los New X-Men, que ya es la mezcla de los Hylions con el equipo que estaban, pues, o sea, que son estudiantes, ya no los New X-Men de Morrison, sino los que vienen después de Home, que a lo mejor hay una escena, pero no se las puedo... poner, no la recuerdo fijamente, siento que es una analogía que funciona muy bien de las cosas que realmente, de nuevo, son un signo subido en otro signo y entonces quedan perfecto, dice Jorge Arturo, lo que no entendí es por qué el mayordomo de los de Acosta les ofreció la bebida sin alcohol si Julio es mayor de edad y Roberto se la vive en la fiesta, pues por las apariencias, como no, Vale, quiere decir algo. El Júbilo tiene 18 años y no sé en qué país estaban, pero si estaban en Estados Unidos, pues no era mayor de edad. Uh-huh. Saludamos a Amy Sadom, que nos dice la frase que le dice Júbilo a Roberto para convencerlo, que también es muy fuerte, ¿no? No querría que mis padres descubrieran quién soy en el noticiero. Uh-huh. Sí. O sea, nos habla de... Aparentemente ellos están en su onda, pero sí están bien metidos, o sea, de alguna manera en los acontecimientos impulsaron a Roberto para que se decidiera aquí, ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, está muy bien lograda, está muy bien escrita, este es uno de esos puntos en donde creo que la animación como que les falló, porque siento que les faltó como intención a algunos diseños, a algunos frames de Júbilo como de Roberto. Y digo esto fundamentándome en que tanto en Wataxme como en X-Men Evolution tú le puedes ver cómo mueven los ojos de maneras particulares, sobre todo la Rogue de Evolution es un desmadre, o sea, es como realmente a la vez así, aquí ya está triste, o sea, aquí tenía esperanza y luego bajan los ojos y está triste, o sea, lo que logran está muy cañón. Recuerdo también la escena de, insisto, la de Bobby está muy bien lograda ahí en Wataxma, ya no en X-Men Evolution, y también cuando Wolverine va a platicar con Rogue, como que hay algo en el modo en que animan a los personajes que se siente un poquito menos no sé, robótico. Quizá esta intención de emular la animación del 97 de pronto sale muy bien para la acción, porque pues lo de Gambit no tuvo madre, pero aquí siento como que le faltaron sutilezas a los movimientos de los personajes. Tal vez soy solo yo. En general, creo que también esta cuestión de la animación ha estado bastante bien, yo no soy experta, pero más adelante vemos una escena donde todos tienen el cabello mojado, que por lo que he entendido es bastante complicado de hacer de repente, de animar, y creo que se ve muy bien. Pero ya no estamos tardando mucho y todavía faltan bastantes temas, entonces vámonos a esto que todos estábamos, Leo DiCaprio en nuestro cama, en nuestro sillón o lo que sea, la Ciudad de México. Saludos a Pablo Ponce, que dice, la toma del Ángel de Independencia, por favor. Sí, yo sí estuve súper emocionada cuando vi el Ángel de Independencia bien bonito, que atrás de transmisión, Vale me decía que es que yo no sé por qué el Ángel, si tampoco es que como que sea tan grande, hay otros monumentos más icónicos, no sé. Es la pregunta, la primera pregunta que quería hacer, ¿cómo habrían mostrado la Ciudad de México si no así? Porque sí siento que podría ser demasiado la salida fácil, pero perdón, Van, nada más quería hacer la pregunta antes de que se nos fuera ese tema, pero termina la idea, soy un monstruo, perdón. Claro que no. A ver. Sí, a mí sí me parece bastante icónico, y Vale mencionaba otros ejemplos, que yo creo que no son tan representativos, porque si bien el Ángel de la Independencia se parece mucho a un monumento francés que justamente los franceses nos lo regalaron, otros monumentos que Vale menciona, que seguramente mencionará ahorita más adelante, son muy parecidos a otros lugares que hay, sobre todo en Europa. Entonces, Vale. No, es que mi punto no era por X-Men. Era un punto, de hecho al contrario, dije que qué bueno que lo utilizaron en X-Men. Ya tenías como tergiversaste mis palabras, Elizabeth. Entendiste lo que quisiste entender. Claro que no, pero bueno, lo que yo di es que yo no sé por qué en la Ciudad de México tiene el Ángel de Independencia tan representativo, cuando tiene monumentos que me parecen más grandes, más bonitos y más interesantes. Te mencionaba, lamentablemente jamás se terminó, pero el Monumento de la Revolución, si hubieran terminado esa obra, hubiera estado bien perra. Y yo no sé por qué ningún gobierno la ha querido terminar. El Palacio de Bellas Artes o la misma Torre Latinoamericana, como estandarte pues de la ciudad. Sin embargo, sé que es algo muy chilango, sé que tienen un orgullo muy, muy, muy particular al Ángel de Independencia. Lo que yo dije es, cuando yo lo fui a ver la primera vez, dije, neta, esto es tanto pedo por esto. O sea, es más grande el donde está, perdón por la imagen gráfica que acabo de hacer, se me fue el nombre de la palabra, el poste, pues, sobre el que está el ángel, que el ángel mismo. O sea, Es que lo bonito del ángel no nada más es el ángel, son las estatuas de abajo. Pero nunca ves las estatuas cuando se representa. No, o sea, pero a mí me gusta, o sea, como monumento me gusta desde abajo. No, las estatuas de abajo y las cuatro. Y el mausoleo y todo, o sea, entiendo el punto. Pero lo que voy, como elección para la animación me pareció ideal, porque yo sé el pequeño que le tiene el ángel. Nada más yo digo, me parece muy curioso que eligen el Ángel de Independencia los chilangos, no los de... De hecho, me sorprende que lo hayan hecho, lo hayan puesto en una sepia o un ratito con sombrero. Se me hizo bastante ideal, porque sí reconoces Reforma. No, o bueno, sea... aquí hay un punto favorable y un punto no, o sea, sí, alguien nos decía que llamativo que no usaran el tono sepia, era de noche, entonces así funcionaba. Celebrar el Día de Muertos en Reforma, no lo sé, hay cosas de nuevo, quiero hacer un montón de historia X-Men. Una de mis preguntas es, o algo que me gusta ahorita que estoy viendo la toma, es que no son edificios tan altos. Y el ángel está viendo hacia Insurgentes, ¿no? O sea, Rogue está llegando desde Chapultepec. Am I right there? O sea, antes de que pusieran el Ángel de Independencia, no esperes que esté bien colocado. Tengo una foto del ángel en Instagram, nada más que me van a tener que dar tiempo, pero no se preocupen, mientras busco el ángel en Instagram, les puedo seguir dando datos random que llaman la atención. ¿Qué te parece si es mejor la tienda. No, sí, sí, justo que quería ir ahí, pero antes de eso, sí, el ángel está viendo hacia el otro lado, entonces digamos que, o sea, está viendo hacia el centro, Rogue viene de Chapultepec, y lo importante es, necesitamos fotos de la Ciudad de México en 1997, porque Reforma 222, por ejemplo, no existía, y no se ven tantos edificios altos, ahorita se verían muchos más edificios altos, incluso la vista que tenemos de, pues justo en la esquina, ¿qué será? Pues es mi derecha, pero la izquierda de la pantalla probablemente ya no existe porque hay un edificio ahí. Entonces creo que eso está muy bien logrado, como que no le pusieron tantos edificios tan altos, porque pues se supone que es 1997, noviembre de 1997, y se agradece. Luego termina en Coyoacán. Me gusta bastante la lógica de que todos están diciendo que está en Coyoacán. El otro lugar, claro que está en Coyoacán, pero antes de llegar ahí, quiero mencionar que no es la primera vez que una animación de X-Men viene a México, porque si tuviera una moneda por cada vez que los X-Men terminan en la ciudad, que los X-Men de un grupo animado terminan en la Ciudad de México, tendría 2 monedas, lo que no es mucho, pero es curioso que haya pasado 2 veces, y está muy curado. Lo de X-Men Evolution es un desmadre, honestamente, pero sí, llegan a la Ciudad de México. Primero, a Cyclops lo botan en el desierto, que supuestamente es en pues el desierto de Sonora. Y de ahí, mágicamente, llega a la Ciudad de México, a Tlatelolco. Necesito volver a ver el episodio porque no ves nada como muy llamativo, salvo la iglesia de las tres culturas, por some reason, si no me equivoco. En X-Men Evolution es el episodio 35, se llama Blind Spot. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama, pero sé que es el 35, eso sí, te lo manejo sí o sí, es el 35. Pero bueno, sabía que Jorge cacharía que Genosha cae en octubre, lo sabía. Ya llegaremos a eso, no, pues eso ya lo puse en un tuit, que... Una vez más, Bo de Mayo, lo que quería era sacar una referencia de Día de Muertos, pero lo que hizo fue hacernos más similes con el ataque actual a Palestina y el genocidio palestino, ¿no? No puedo encontrar imágenes, perdón. De 35, sí, está cañonado. Se llama Blind Alley. Sí, yo se los paso en Twitter más al rato, pongo el disco y les paso las tomas que hay de capítulos. Se supone que llegan a Tlatelolco, entonces hay bodegas, lo cual sí podría ser Tlatelolco, y también, según yo, aparece la iglesia de las tres culturas, for some reason, again, súper raro. Le podemos preguntar a Bo de dónde sacaron sus referencias, pero bueno, vamos a Coyoacán. Hay una hacienda, y yo dije, ¿esta hacienda dónde podría estar? Porque no siento que podría estar en Reforma, pero... Me suena que sí podría estar en la zona de hospitales de Tlalpan o Coyoacán, más cerquita. En San Ángel, pues, sí, como dijeron por acá. Coyoacán. Y lo más importante es, y aquí supongo que se coincidirá, la parte de Día de Muertos me sonó mucho a la iglesia que está en el pueblo de Joco, justo atrás de Mítica, y siento que ocupo 7 cosplayers locos para ir a recrear esa escena en Día de Muertos. Porque tal cual hay una iglesia que tiene su jardín y todo, enfrente hay un callejón, no hay escaleritas, pero bueno, hay un callejón, y como que siento que podría funcionar ahí. Y ya, no sé, bueno, me llamó mucho la atención eso, que todos coincidieron que todas las escenas ocurren en Coyoacán, más allá de esa tomita del Ángel de la Independencia, y Por Lomas, ¿no habría también una casa similar? ¿Por dónde? Por Lomas. O sea, sí, claro. O sea, pero digamos que esta más lo otro, como que sí te hace sentir que podría haber sido por Coyoacán, ¿no? Porque justo allá sí hay casas grandes y todo esto. Que nuevamente, el hecho de que el personaje aparezca por el Ángel no quiere decir que ande por ahí. No. O sea, es el modo de decir, esta es la Ciudad de México, y luego se mueve. Ahora, Van mencionaba que el Four Seasons no está tan descabellado. Sí, se parece al Hotel Four Seasons. Ok, o sea, sí, ok, ok. O sea, ya etiquetamos a Bo de Mayo en la cuenta Covacha, a ver si responde. Saludos, Bo, si nos ve. Saludos. Si llegas, a ver, te quiero mucho, Bo. Sé que para ti yo soy un monstruo, pero yo te quiero mucho. Y, y se le pregunta que si la hacienda está en Coyoacán, a ver si confirma al respecto. También, no creo que esté tan enterado. A mí, el tema del Día de Muertos, sí me parece como... Entiendo el punto, sobre todo porque está hablándose del luto de Gambit, pero sitúa tan específico el tema en noviembre que no sé si... O sea, si todo lo demás va a estar situado en ese mes. O sea, yo sé que no necesariamente, y para los gringos seguramente el Día de Muertos es todo el año acá en el país. Aparte, ni en la Ciudad de México no se celebra tan así el Día de Muertos, o sea, no es Michoacán. Por eso tiene que ser Coyoacán, porque en Coyoacán sí hay ese tipo de ofrendas. O sea, una cosa que le damos a Bo es que es 1997, entonces todavía no nos habían instaurado, todavía no habíamos instaurado el desfile de Bond de Día de Muertos, y él no lo pone. Puntos extra por eso, Bo, te queremos un chingo. O sea, es en serio, o sea, yo tenía, o sea, si yo viera a Bo y le pediría, ahórcame porque soy un monstruo para ti, y que necesito que me golpees y nos pongamos viñetas de maté a madre del imperio, así de Bo, así te quiero. Probablemente él estaría a favor de eso, fíjate. No tengo pruebas, pero no he entrado a su OnlyFans, pero estoy casi seguro que sí le gustaría. Dice Félix Kenisky, podría ser. O sea, sí podría ser, pero yo creo que queda en Coyoacán, porque no quiero ir hasta Mixkick con los 7 cosplayers para recrear eso, pero ya tenemos a Axel, que sí se apuntó y se animó, a pesar de que soy una horrible persona facha. Te quiero, Axel, aunque sé que soy un monstruo para ti, igual que para Bo de Mayo. Para recrearlo no necesitas ir al lugar exacto con que se parezca. No, pero se parezca, y entonces pues tienes justo este lugar en Coyoacán, en Coco, que siento que se parece mucho. Estuve ahí el sábado, está entre la Cineteca y el Metro Coyoacán, que ya cerraron una entrada de Metro Coyoacán. ¿Por qué hicieron eso? Ya, perdonen el off-top. Lo que debo decir de esta escena es que creo que no, en realidad no era relevante en qué lugar se podía desarrollar, podría haber sido en cualquier lugar. Sin embargo, es un guiño bonito que haya decidido que sea en la Ciudad de México, justo porque en el mundo nos relacionan bastante con esto de nuestra cultura hacia la muerte. Entonces, pues sí, que cosas relevantes que pasaron en esta etapa del episodio es, encontraron a... ¿Tras? Sí, ese lo encontraron más adelante, al otro. Se me fue el nombre, perdón. A Gairik, que, por Ajá. cierto, no hemos hablado de eso, también Félix, estoy viendo que ya llegaron las, que también él se apunta, y entonces ya tenemos tres, ya estamos bastante cerca de la mitad, y la otra mitad la otra mitad no son mujeres, pero están, dos sí lo son, entonces eso seguramente va a ser complicado, como en toda la vida. La escena de Gairik me gustó porque le dice, dile a Summers que las intervenciones de su noviecito psíquica, no, no, así, esta intervención te va a doler, no va a ser nada como esa dulzura, fue como de Dios mío, pues que está bien cool, ¿no? Y se expone a esa maldad, y creo que el exponerse a esa maldad es importante. Bueno, sé que no aplica así, pero pues justo en X-Men Evolution, pues parte de lo que le pasaba a Rogue es que se le empezaban a quedar como fragmentitos de las personalidades que había absorbido. Entonces, pues entonces creo que es relevante para lo que va a pasar tantito después. Más adelante. ¿No? Y luego vemos esta escena. Yo solo quiero destacar justo. Sí, vas, vale. La escena que menciona Van es cuando Nightcrawler se acerca con Rogue, le permite desahogarse. Es la primera vez que Rogue llora en todo el episodio después de todo este desmadre, después de ver a Guy Ritchie sacarle la localización de Bolívar Trask. Entonces ya se permite ella, después de darle una zarandeada al otro güey, como que ya se permite un poco descansar, llorar. Le ayuda Nightcrawler, que es su medio hermano, bueno, más o menos medio hermano, porque realmente es mamá adoptiva. Es adoptivo, ajá. Pero es bien bonita la relación de ellos en todo o sea, en todos los universos. Bueno, me gusta bastante, insisto, en X-Men Evolution también está bastante cute cómo se ayudan después de los traumas, y justo por esta escena de Rogue y Kurt, que siento que está tan bien animada la emoción, es que siento que me quedó a deber como las sutilezas de la de Roberto, pero de nuevo puede que nada más sea yo pidiéndole demasiado. Saludamos a Connor Deville que dice, hola Covachos, vengo de rápido, buenas noches. Entonces, pues como viene rápido, saludo rápido antes de que tenga que desaparecer. Saludos rápidos, Connor. Yo nada más quiero destacar que justamente este momento después que se acercan los hombres X que andaban en México, se están Jean Grey, con el pelo suelto, Cyclops, Bestia, Wolverine y Morph. La manera en la que está recargado Morph con Wolverine, otra. Ahí están las señales, muchachos. Ahí están. O sea, del lado de Morph sí, no tenemos problema. Y además lo entendemos. O sea, tanto como Morph como como Jim, pues Wolverine está fornido, ¿no? Está bien. No, pero para que luego no digan, ay, ¿de dónde salió esto? Ahí estaba. No está recargado. Estamos viendo en pantalla, mujer, y no está recargado en él. No, está inclinado. Se está apoyando. Leaning no sé, on. Vale, no sé. Creo que no. Bueno, es más, okay. Si yo fuera. Perdón, quiero darte un punto, amado líder. Si yo fuera a hacer un argumento, que les está sosteniendo la sombrilla a Wolby en el funeral es Morph. Ah, mira, ahí está. No me había fijado, pero ahí está. Y también cuando le están partiendo el queso a todos los X-Men, incluyendo Jean Grey, la única persona que le preocupa a Wolverine es Morph. Pues pero eso es porque ya se le murió dos veces, o sea, también. Y las otras dos veces también lloró demasiado. Pues porque... No le lloró hacia Gambit. No, sí, o sea, a Gambit no, así. Que sí se muere, o sea, porque... No, sí le lloró, o sea, sí fue... O sea, ¿le sí lloró? Estaba encorajinado. No, no así. Vuelvan a ver la serie original, ahí están esas pistas. ¿Qué? Y nuevamente, yo estoy a favor. ¿Te dará la razón o no? Yo nada más digo, ahí está. Cuando suceda algo, no vayan a decir, ¿de dónde? Ahí está. Sí hay. Te daremos toda la razón. Claro, el asunto es que tendrías que ver como del otro. Y creo que del otro no está todavía el argumento ahí. Yo lo veo muy preocupado, muy preocupado por Mor. Pero tú te preocupas así por un compa, o sea. A mí me sorprende que solo sea con Morph. O sea, nuevamente, a Jean Grey también le partieron el queso y ahí no gritó ¡Jean! O sea, no quiero quemarme en cuanto a cosas de la covacha, pero digamos que hay un cierto covacho que es fan de un kryptoniano que me preocuparía más que un cierto covacho que pretende defender más a Foggy que a Maya López. Entonces, ¿a cuál Foggy? Depende. Entonces, a Foggy como concepto, según. Ok. Entonces, así es la vida. Y yo acá ventilando mi hate para que luego me odien. Sí, los iba a saludar, pero no voy a traicionar como vale. Pero bueno, traiciona porque no me entero de todo. Estamos viendo este momento bien emotivo en donde sale de nuevo la hermandad de X-Men y ya después nos vamos a Madrid porque pasan ahí también cosas interesantes. Básicamente lo que especulábamos la semana pasada de quién podría estar detrás, aquí todavía no nos lo revelan, todavía nos dan como que ciertas pistas, lo que terminó en el episodio pasado, digamos que aquí ya vemos que nos revelan bien qué es lo que pasa, por fin encontramos atrás y vemos un poco del plan secreto. Un poquito, sí. Antes de ir a eso, ya que van a Madripoor y ello, voy a hacer una assumption irreal, o sea, la verdad es que es un chiste. Siento que Bo de Mayo ese fin de semana se aventó las películas de Bonds de Daniel Craig y digo, voy a tomar elementos de acá, porque justo lo que vemos de las luces neón es muy de Skyfall, cuando están en China, no en Madripoor obviamente, y luego dijo, sí, Spectre, qué mala película, pero me quedaré con México. Es un buen detalle para tomar, nos dice emisora antes de que salgamos la serie de México, ay cabrón, un Nahual, un mexicano después de ver a Nightcrawler, probablemente, sí, así, no, es 1997, lo que Chupacabras, exacto, o sea, ¡ay, cabrón! ¡Y chupacabras! Totalmente. Nos dijo Luchamex que al menos pediría una selfie con Jean. No sé, ¿en qué momento? Se ve muy guapa Jean con el cabello suelto. ¡Ay, mi Madi! Así, ¡mi Madi! ¡Mi Gambit! ¡Mi Magni! ¡Y los demás! sí. Pero sí, después de México, pues obviamente se tienen que ir a Madripoor, hacia el despadre, el despapayaya. Que de hecho aquí es donde se revelan dos cosas muy, muy importantes. Tenemos este momento de Rogue terminando de bueno, cortan ese momento en el que Rogue pudo pasar al lado oscuro, porque pues, básicamente decide dejar, bueno, matar a Bolivar Trask. Yo tampoco, dulzura. Lo deja caer desde el edificio de mamá. Honestamente, una parte de mí no tendría problemas si muriera escuchando yo tampoco, dulzura, o como debe ser en inglés, neither do I, sugar. O sea, es un buen modo de morir. O sea, Bolivar Trask tuvo una mejor muerte que muchos que. ¿Qué fue? O sea, yo fan tampoco... de Batman sí lo recibí un montón. Sí, es así, pero ¡no matas! La parte que me gusta es la reacción de los X-Men. Rogue, ¿pero qué sí, hiciste? Lo que todos queríamos hacer. ¿Esto es lo que somos ahora? ¡Ese maníaco mató a Remy y a miles de personas en Genosha! ¡Esa asquerosa rata podrida mató a un buen hombre! ¡Mi hombre! ¡Destruirán! Nos dice Richard Doria, buenas, gran episodio. Es que a mí me cuadra bastante, o sea, aquí no lo acabas de culpar. Hay personajes a los que no dejas cruzar esa línea, pero tienes otra línea de personajes que cruzan para que no la crucen ellos, ¿no? No sé si Rogue sea ese tipo de personaje y no la dejan cruzarlo del todo, porque evidentemente, o sea, si, ella sí decide matarlo, pero afortunadamente ya estaba prácticamente muerto, nada, no le habían dicho al muchacho, y se revela que Bolivar Trask es un Prime Sentinel, que es este tipo de, es esta nueva tecnología, que durante todo el episodio estuvimos viendo que las pistas de la operación, de la OCT, que es la Operación Cero Tolerancia, aquí todavía no nos revelan qué es, pero pues ya todo el mundo lo sabe, y si no lo saben, pues ahorita se los platicamos, que básicamente es este rollo de, los centinelas que vimos en Genosha son, eran una generación que queda obsoleta con estos nuevos que son básicamente híbridos humanos y son el preámbulo al el centinela Nimrod, que es el que está en el futuro con el que pelean Bishop y Cable. Entonces aquí es cuando comienza todo eso. De hecho, por ahí hay un bucle medio raro de tiempo, porque pareciera que Nimrod va a ser como responsable más o menos de la creación de estos centinelas, que son los que le dan paso a lo que se va a convertir eventualmente en Nimrod, porque Rogue ve en flashazos a Bastion y a Nimrod cuando toca a Guy Ritchie. Uh-huh. Y nuevamente en el intro, durante varios episodios, ya hemos visto a Nimrod en el episodio, en el intro de los episodios, y yo digo que esos son pistas de lo que viene. Sí, que concuerdo con ello. Qué bonita está la iluminación de Robin. Es que cuando tienes una animación tan buena como acá, de pronto sí le sufren las otras. Pero bueno, digamos, ella ya cruzó la línea, aunque Félix nos dice, ¿por qué Cortes no lo salvó? Y no nada más Cortes, ahí está Jean Grey. O sea, en realidad no nada más Cortes lo dejó morir. También, pues Jean Grey sin problema lo podía regresar como de siete maneras. Entonces, la única que puede haber realmente salvarlo, supongo que era Jean, pero todos estaban en shock, porque Rogue no es Wolverine, no es Gambit, tal vez Gambit sí se lo permitiría. Rogue creo que no, justamente por eso es importante este quiebre. Veremos si es o no quiebre total, porque creo que el hecho de que no mate ella a Bolivar, aunque tuviera la intención, creo que redime un poco al personaje, pero me encanta la frase de Morph, vamos a hacer esto, y lo dice con miedo, porque obviamente no está de acuerdo, y yo creo que los hombres X no tienen que ir para allá. No sé cómo se van a poner los próximos tres episodios, porque sí siento que podemos irnos a la parte revolucionaria, y no sé hasta qué punto va a ser revolucionaria, porque está en ese punto, o sea, es revolución o terrorismo, está una línea muy, muy delgada, y sí hay... Vengadores aquí, entonces no sé, no sé que... si en algún momento vayamos a ver Avengers vs. X-Men, ¿sabes? Cuando empezó el X-Force de justo desde los de X-Men Evolution de Kyle y Just, los primeros números son muy desafortunados. Ya luego llega Ángel y Psylocke y como que lo salvan y se convierten en Uncanny X-Force. Pero el nickname, lo que le dice este Cyclops a Wolverine de The X-Men Don't Kill, This Ain't The X-Men, o sea, como que necesitarían eso, ¿no? Pues una X-Force que se permita justo cruzar esa línea, que es como la ensambla pues, Cyclops. Entonces creo que podría ser interesante desde ese aspecto. Por lo que necesitan, nos dice Luis Juárez, que se vayan a esconder a Australia. Ya pasamos el momento de Australia. Lo más cercano fue justo el episodio de Júbilo y tuvimos que noche antes de Operación Cero Tolerancia. O sea, aquí la continuidad de los cómics es mera sugerencia. No aplica, pero estamos muy anclados en el cambio de siglo, creo yo. Y no los veo escondiéndose en Australia. Pero tuvimos la idea. Soy solo yo. Me llama mucho la atención que en este punto nos están mostrando que estos X-Men no son suficientes para este tipo de amenaza. Claro, nos faltan los nivel Omega, no está en el Magneto, no está Storm, probablemente darían más batalla, pero sí vemos como incluso Jean, que tiene acá uno de los momentos que decía Vale, otro de los momentos en los que se luce, sí, la manipula al final como trapo, como muñeco de trapo. Y estamos como todos esperando de, bueno, yo sí esperaba a ver si llega Storm, a ver si llega el profesor. Pues no llega ninguno de ellos. Se ve una especie de granada electromagnética, algo así, para desactivarlo. Y dije, oh, tiene todo el sentido. Y vemos de nuevo a Cable. Y vemos cómo también de nuevo otra vez en mi corazón de Jean, que le dice... no eres ella, o sea, la ve a Jean Grey y le dicen no eres ella, después Scott analiza y lo reconoce como su hijo, dejemos las reuniones familiares para más adelante, ahorita hay una cosa más importante, y ahí se queda esa parte. Todavía tenemos que aventarnos otro drama con ellos, no creo que sea pronto, creo que primero vamos a ver otro tipo de ajustes en esta parte del equipo, y luego pasamos a la parte final, que es la revelación del villano, pero no sé si quieren comentar algo de Cable. ¿Algo de qué? ¿De lo de Cable? De Cable, que Cable está muy cool, o sea, me encantó cómo aparece y extraña a su mamá igual que yo, pero no por los mismos motivos, obviamente, madre, ¿por qué? espero yo. Está curado. Ah, esperen, ya que lo. Cable puede volver, Cable puede volver. Qué gran look de Cable, cómo queremos a Cable. Un gran tipo, Cable. Un gran tipo, Nathan Christopher Stomert. Nos dicen que si aplicó una Trunks, y sí. Originalmente no habían aplicado una Trunks, solo no sabían cómo utilizarlo, pero ahora podemos decir que aplicó la Trunks para no complicar su existencia, ¿no? Y pues sí, o sea, es que si le hubiera dicho, es que sí voy a ser tu hijo, pero pues no de Jim, sino de su clon, pues claro, se borra el mismo de la línea temporal. Entonces, aplicando una Trunks, salvaron toda esta bola que traían de complejidades y de dificultades en la de 92, desde que aparece por primera vez, creo que justo en un capítulo de Genosha, y donde Gambit salva a Júbilo, razón por la cual podemos tener esta idea de que pues Júbilo está muy dolida por lo ocurrido. Es que Félix dice que hay error de comprensión. No, yo estoy diciendo que yo extraño a la mamá de Cable, porque... Fíjate que esto que mencionan es interesante porque, sí, en efecto, Scott en esta continuidad hasta este episodio se entera, aunque en la serie original Jean Grey ya había tenido una idea, ya había visto la mente de Cable y sabía que había algo. Madeline Pryor se entera en el quinto episodio, o sea, lo termina por confirmar. Pues apenas entra en este episodio, que sí le dice, robamos sin reuniones familiares. pero en los cómics, no, todavía podrían hacer esto aquí, espero no lo hagan, porque la verdad es que es de esas historias bastante complicadas. pero en los cómics básicamente cuando se van de luna de miel Scott y Jean, sus conciencias viajan al futuro y durante 30 o 40 años crían acá, bueno, no, ya los 30 ya no están creando, ¿no? Pero crean a Cable desde chavito y todo, o sea, pero están como 30 años en el futuro. Oficialmente en canon es ellos pasaron esos 30 años allá y los regresan al momento exacto en el que se fueron. Entonces, para todos los demás fue como si no hubieran sucedido, pero en teoría Cíclope y Jean tienen 30, 40 años más que los demás. Jamás se ha tocado otra vez el tema, nada más se, según yo, nada más fue en esta historia de las futuras aventuras de Cyclops y Fénix, es donde se trata la historia, y eso es como para darle un poquito de sentido a que Scott sea el papá de Cíclope, de Cable, y que sí lo quiera, porque en esencia Cíclope sí cría a Cable, de manera, aunque sea reticente, aunque no hubiera querido, porque tampoco es que vayan por gusto. Y Jean también, aunque no sea la madre biológica, es la que cría Cable. Entonces, nos dicen Luis Juárez y Félix Farfán, Félix, que no son 30, son 10 o 15 años. Bueno, Luis dice 10 o 12 años y Félix dice como 15. Yo me acuerdo que estaba muy ruco, pero a lo mejor puede ser por él. Las aventuras de Cyclops y Fénix, y que sí, les dicen Red y Slim en esa continuidad. Ay, se supone que eran sus apodos originales. O, dato interesante, Slim era el primer nombre de Cyclops en el número uno de Uncanny X-Men, porque Stan Lee todavía no había definido los nombres, entonces le dice Slim Summers, y ya luego dice, no, Slim era el apodo, se llama Scott, no sé exactamente qué número, pero en el primer número le dice Slim Summers, Hank McCoy, Bobby Drake y Warren Worthington III, en una de las cosas que dice eso de Jean y Sykes se toca en Dark Web, que Maddie le pide a Jean los recuerdos de su vida criando a Cable. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ay, cómo quiero a Maddie! ¡Qué buen dato! Esta serie me hace querer a Maddie más y más. Un dato curioso es que en X-Men Evolution, en la primera pelea que tienen contra la hermandad, Avalanche le dice rojo y Slim a Roja y Slim, a Jean Grey y a Cyclops respectivamente, como en uno de esos tantas pequeñas referencias a los cómics que tienen. Y pues ya, perdón por sacar los datos de X-Men Evolution. Que tampoco es como que te qué difícil, o sea, es una peli roja, le van a decir Red, y el otro está flaco, pues le van a decir Slim. O sea, también es que te digas, uy, no sé. Perdón, Flo. Bueno, Slim sí, vámonos con la aislados revelación. Podría ser, pero juntos. Él dice, ¿qué quiere Red Slim? Así, I can take you to all of you. Algo así, o sea, lo dice en la misma frase y así es como sabes, ¿no? O sea, pero sí. Ya vamos a lo que decía Van. Perdóname, Van, subimos. Sí, no, perdón ustedes, chicos, que les cuento, pero es que ya vamos casi a 2 horas y todavía nos falta esto. Pues sí, ya tenemos la revelación del aparentemente villano que estaba moviendo los hilos. Digo aparentemente porque yo, igual que Vale dijo en su intervención inicial, yo creo que podría haber todavía alguien más, pero bueno, vemos que Magni ya está por ahí atado y que alguien lo está queriendo peluquear, lo está queriendo pues limpiar, asear. Ustedes saben, yo no soy tan conocedora de X-Men como Jorge y Valentín, y de repente sí pensaba, este bonito se parece mucho a Magneto. ¿Será un Magneto del futuro o algo así? Ya después de que terminó el episodio vi que claramente estaba muy equivocada, pero entiendo por qué de repente algunos estábamos confundidos al respecto. Y no, sobre todo, ¿un Magneto del futuro? ¿Quién es, chicos? Sí, bueno, sobre todo que creo que una de las cosas que puede comprar el argumento es que si nos basáramos exclusivamente en animaciones y viendo ahorita el cuadro ya en forma en donde aparece el rostro, el diseño recuerda mucho a X-Men Evolution, pero con barbita, porque X-Men Evolution trae un montón de negro, nada más con un poquito de rojo. Bueno, no sé, tal vez estoy tratando de mencionar X-Men Evolution más de lo que se debería y tendrán que perdonarme por muchas cosas. Nos dice Emi Zoran, la roja y el flaco, nos dice Félix que lo rasura Bastion, y yo quería decirle a nuestro amado líder, Van es muy noble porque cree que lo está rasurando y no lo que probablemente quiera hacer, que Necesito, necesito encontrar rápidamente en qué año salió la película Face Off de Nicolas Cage. Porque, cabrón. Si es del, es de 1997. ¡Fuck! Wow. O sea, yo siento que va por ahí, que nos va a estrellinear una de las cosas más raras de Ron de Morrison. Pero no sé si nuestro amado líder coincide con eso. O sea, va a mover un concepto de Ron de Morrison, se lo va a meter a Bastion, y creo que por ahí puede ir lo que ocurra en los siguientes episodios, pero lo dejo en las manos de nuestro amado líder, que la verdad es que tiene todo esto mucho más fresco de lo que yo lo tengo. Joder, Antes de que lo diga, yo nada más les pido que sean específicos sobre a qué te refieres, Jorge, porque la gente que no ha leído los cómics de Morrison no tiene idea de lo que estás diciendo. Bueno, Face Off es la película contra cara en la que Nicolas Cage y John Travolta intercambian, pues, bueno, si les cambian, les hacen un trasplante de cara, porque al parecer eso era posible en 1997. Me llama la atención esta referencia de Jorge, porque hasta ahorita que la dijo, la verdad no la veía posible. Yo más bien me iría por el lado de Joseph, que Joseph era esta versión de un Magneto rejuvenecido y que no tenía todos sus recuerdos, como que después del asteroide M que daban por muerto a Magneto, aparece el personaje y se hace amigo de los X-Men y demás, y al último, según yo, resulta que Joseph no era Magneto, salió otro Magneto a otra parte, una cosa muy muy rara. A la que se refiere Jorge es que durante la etapa de Grant Morrison, después de la masacre de Genosha, se da por muerto a Magneto, y durante mucho tiempo agregan a otro personaje al equipo, que se llama Shorn, que es un personaje que tiene una estrella en lugar de cerebro en su cabeza, y por lo tanto tiene es una máscara de hierro, jamás se le ve la cara. Hay un cómic que de hecho en la portada es justamente Shawn comiendo una hamburguesa, que le dan la madre a todo lo que después hicieron, porque supuestamente Shawn en realidad era Magneto, nada más estaba haciendo pasar por este personaje que es como un está bien bonito ese monito, lástima que lo perdí. Jorge está mostrándonos su Marvel Legends de Shawn, yo también lo tenía y lo perdí. Resulta que queda Magneto haciéndose pasar por otro personaje y termina haciendo un desmadre en la escuela de Xavier, y es como termina el run de Morrison. No termina mal, pero yo creo que hay ciertas incongruencias respecto a la identidad de Shawn. Aquí podrían hacerlo de otra manera y a lo mejor corregir algunos errores, ya veremos. Yo la verdad no siento que vaya por ahí, pero la verdad hasta ahorita que mencionaste contra cara 1997 y todo esto, a mí también se me... ¿Qué disco es el que está escuchando? ¿The Purple Pop algo? ¿The Purple Pop? ¿The Purple algo? Yo creo que eso tiene que ver, nada más que la neta, no. Yo tampoco lo ubico. No lo tengo tan fijo, tan en la mano. El personaje, Bastion, según yo sí había sacado ese clip, no lo saqué. Por lo menos en los cómics es, y nos decía por acá Félix, no sé, el comentario que, acuérdate Valentín, sí me acuerdo, compadre, no hablábamos bien de Bastion, es básicamente un Nimrod que se encuentra un Master, la carcasa de Master Mold, son como los dos, o sea, es un Nimrod con una pieza de un Master Mold, y los meten al sitio peligroso, al Siege Perilous, y renace como un humano que es mitad Master Mold, mitad Nimrod. Entonces, ya es un personaje bastante complejo. En los cómics, durante un buen tiempo, justamente el 97 es cuando saca la saga de Operación Cero Tolerancia, en la que Bastion llega a un punto, a un nivel del gobierno que hace que los mutantes sean totalmente ilegales, y empiezan a cazarlos por todas partes. De hecho, aquí en México lo publicaron muy muy bien, los de Teo Alvida, hay que reconocerlo, porque por un lado estaba la historia de los X-Men, donde Iceman era el líder, o sea, quedaba como el único mutante que quedaba ahí, por otro lado estaba la historia de Wolverine, en la que estaban Wolverine, Cíclope y Jean Grey, y había otra de Cable, que si mal no recuerdo la dibujó el mexicano Omar Ladrón, fueron tres numeritos, entonces por ahí andaba todo ese desmadre, y al último, ni me acuerdo cómo se soluciona, pues le vencen a Nimrod y ya los mutantes son felices, ¿no? Y aquí no sé a qué grado lo van a hacer los escritores para que sea mucho más importante. Digo, el Bo de Mayo sí desde el episodio 5 dijo, esto apenas está empezando, los últimos tres episodios están así de, no mames. Y ahorita volvió a decir, la mesa está servida. Estamos listos para el pinche voz, está cabrón, o sea, necesito necesito que venga en la CCXP, en la mole, en algo. O sea, ya no tiene contrato con nadie, es un mercenario, tráiganlo como traerían a X. Que aquí, pues, parte de la revelación importante es que Magneto sí sobrevive y lo saca Bastion. Ya nos decía Van que de hecho Bastion se ve en la Hellfire Gala, que hay un momento en el que se anda por ahí, entonces pues, lo estaba haciendo todo. También ya habíamos platicado aquí en una covacharla, Félix nos había hecho el señalamiento que dentro de las fotografías que se ven en el estudio de Forge, uh-huh, hay una donde se ve Bastion, que de hecho está... ¡Maldito Forge! Forge está dentro del gobierno, no sabe, y él creó la tecnología que básicamente... pues ayudó a crear los poderes que inhiben poderes. Ahorita Forge está en un proceso de redención. Ya veremos cómo funciona eso, porque también hemos estado viendo una y otra vez a los personajes de X-Factor, que al parecer, no sé si es retcon o si se mencionaba en la serie original, pero el líder es Forge de X-Factor en este universo. O sea, el que los traía... y ya vimos al Hombre Múltiple, ya vimos a Strong Guy, que es el que vemos en este episodio, también por ahí andaba a Madrox, pero ajá, a Madrox lo vimos hace más en otro, también ya vimos a Polaris, más o menos, o sea, a Polaris y Havoc. ¿Vas a hablar de esto? En un intro. Perdón, ¿te parece si los mencionas en los easter eggs? Nada más quiero terminar, es que más como teoría, pero es, okay. O sea, no sé, yo creo que X-Factor sí va a regresar, sobre todo porque Val Cooper está por ahí perdida, y Val Cooper es el enlace de X-Factor con el gobierno, no han encontrado al cadáver, entonces entendemos que Val sigue viva, y hay por ahí otra teoría de que Val Cooper no es Val, sino que es Mystic. Sí, el mundo anda ahí con eso, aunque por creo favor. Que Bol ya dijo que era Faiso. ¿No? Le mandaron un fanart, dijo, le di like porque está bonito, pero no porque esté cerca de la verdad, una cosa así. Ya, perdón, parece que estoy cabo, no estoy cabo, solo me sí. Muchos estudios, ¿okay? No, claro que no. Sí, sí, sí. Pero bueno. No, pero vas, ojo. Nos dice Félix, que también salió Quicksilver en Colomorfo, y quería preguntar, ¿Morph sí tenía este poder en 92 de que agarraba? Gracias, ¿vale? Porque era una duda que teníamos por ahí, de esto como que ya lo está haciendo muy OP, ¿no? O sea, como que empieza siendo, o sea, tiene sentido que si toma la forma de Ángel pueda volar, que si toma la forma de Fred Dukes pueda saltar en él. Pero ya es como de, o sea, puedes imitar el poder Quicksilver, o sea, entonces, si tomas la forma de Magni, ya te, o sea, es como de, ¿really, guys? ¿Really? No sé, me sacó una, pero el que salga Quicksilver, pues sí, ya nos da tres miembros de X-Factor. Según yo, Polaris no ha salido, Polaris y Havoc aparecen en los intros. En el intro de donde vemos estas imagencitas, hay una imagen en la que está Polaris agarrando a Havoc, y luego se abre la toma, y salen Iceman, Wolverine y Forge. Sí, entonces, que justo eso es lo que siento, ¿no? Que esos tres están missing y son puntos importantes de X-Factor. Estará interesante ver qué le mueven ahí, la verdad. Yo creo que sí. Sí, totalmente. Nos dice Félix que primero Dan Moore, ahora Voz de Mayo, cuídate Tom Ellis. No de mí, o sea, bueno, no sé, o sea, a lo mejor es uno por cada persona, ¿no? No, se refiere a que los cobachos andan on fire. Ah, ya, ok. Sí, claro, dice Félix que yo quiero decir Laila, claro que quiero decir Laila, pero no sé cómo la clavarían. Digo, al final Laila no tiene nada que ver con House of M, pero me gusta que entre en House of M. Y Pues sí, se ve aterrador. O sea, estoy muy preocupado por mi Magni. Necesito que cosas buenas le pasen a mi Magni. Por favor, Magni. Sí. Yo quiero ver cómo se va a librar de ahí. Yo quiero ver cómo va a llegar su hermano del alma a rescatarlo, porque ya vimos que no se preocupó por nadie muchísimo más y no canceló una boda más que por Magni. Entonces veremos qué tal llega de romper M's. Pues no sé, yo creo que se está poniendo muy interesante este final, como bien lo dijo su productor, pero vamos a llegar al final de esta cobacharla, no sin antes irnos con Easter eggs, a menos que tengan algo más que mencionar por acá. No, dale, entonces, Easter eggs. Vámonos. Bueno, Easter eggs rapidotes, tuvimos justamente el tema de Kurt Wagner y Rogue reconociéndose como hermanos, o al menos hermanos, medios hermanos, algo, alguna cosa rara, lo cual nos indica también que la idea de Mystic no está lejos, aunque pueda no ser Val Kooper, ¿no? Ya veremos. De hecho, a mí no me gustaría que Val Kooper fuera Mystic. Tuvimos aquí el tema del funeral de Gambit. Y vimos ya a Nightcrawler como sacerdote, que es, pues, no, yo sé que no es tanto easter egg, pero es como mantener la esencia del personaje, lo cual me gusta bastante. Muy bien logrado. Me gusta que Remy tuviera la previsión de tomarse una foto tan chula. Necesito eso en mi vida, necesito tomar una foto así de chula para es que, ¿cuánto carisma en esa foto, caray? Sí, estoy de acuerdo que también la foto sí fue así como que... Don't pitch mami. Pero bueno, tenemos la reunión familiar. Digo, Cable ya lo hemos visto en el episodio 5, pero aquí ya se acerca con Cíclope y deja claro que Jean no es su mamá, pero ya después veremos que sí la va a querer, seguramente. Tenemos, hasta ahorita queda como easter egg, pero pues ya todos lo sabemos, OCT, que se la pasa mencionando como OCT, en tanto en subtítulos, como en el doblaje sí le llaman OCT, que es la Operación Cero Tolerancia, que es pues básicamente el tema, el principal de Bastion, es como su gran evento. Después también apareció en Second Coming, pero realmente el gran evento de Bastion es Operación Cero Tolerancia, entonces ya sabemos por dónde iban más o menos los tiros. Tenemos el Día de Muertos en la Ciudad de México y el Ángel de la Independencia, que ya hablamos ampliamente de ello. Se enfrenta Rogue al Capitán América, aparece la motocicleta del Cap y se alcanza a ver que la matrícula de su moto es AVN A10, que es una referencia al Avengers Annual 10 de 1967, que es la primera aparición de Rogue en los cómics. También tenemos el chismecito, Bastion teniendo a Magneto ahí como... lo tiene sentadito y lo están rasurando o no rasurando, ya dijo Jorge. Ya habíamos visto al personaje anteriormente, pues en la foto estaba con Forge, que el buen Félix nos hizo el favor de señalarnos que claramente no la habíamos visto. Tenemos la imagen aquí en grandota y Félix dijo, ahí está, y si algo le voy a reconocer a Félix es eso. Todo lo demás se equivoca, pero en eso tuvo toda la razón. Y de hecho ya también lo habíamos visto cuando Rogue toca a Guy Ritchie, pero es hasta el final del episodio cuando por fin vemos a Bastion en su totalidad. También se confirma que es aliado de Mr. Sinister, que en teoría ellos dos son los que están detrás de la masacre de Genosha y que está preparando para desatar una nueva raza de humanos cibernéticos conocidos como los Sentinelas Prime. Entonces pues hay que tenerlo en cuenta también. Al igual que en X-Men 97, Bastion es el único... en los cómics y en X-Men 97 es el único híbrido detrás de Operación Cero Tolerancia y se revela que tiene a Magneto al final del episodio, tal vez buscando convertir al propio maestro del magnetismo en uno de estos nuevos sentinelas. También un detalle importante ahorita que están rasurando a Magneto es que, si no me equivoco, pues sí se le necesita rasurar porque tiende mucho a barbarse, lo que ya vimos en un episodio de X-Men 92 en donde van justo por Quicksilver y así, y lo encuentran pero barbadísimo, o sea, básicamente es Santa Claus pero mutante y badass. Sí, sí, sí. Y de hecho vemos a Magneto todavía con rasgadas su ropa que utilizó en la gala. También entre las cosas que ve esta Rogue en la mente de Guy Ritchie, se alcanza a ver a Nimrod. Entonces, pues, esto es lo que les decía, que a lo mejor algo ahí va a estar relacionado al chisme. En uno de los cameos graciosones, la Diet Bingo, que fue un nombre, el refresco que bebe, bueno, que Morph saca de... Ajá, que saca de la máquina expendedora, es una bebida que ya habíamos visto antes en el MCU, que es la que se toma Stan Lee en su cameo de Incredible Hulk. También ¡wow! ¡Qué hermoso! No había hecho esa referencia. Amo tanto Incredible Hulk y me hace tan feliz ver una referencia a ella. Hay dos referencias a Hulk en este episodio. Entonces, está bien bonito. Aparte, esta bebida también la encuentran en el Disney's California Adventure y en el campus de los Vengadores. Entonces ahí pueden pedir su pingo. Y además la fábrica está en Brasil, o sea, en una de esas nos dicen que los Da Costa son los productores de la Diet Pingo. Sí. Y con ello. Es probable, porque también de hecho ahora que estoy viendo la lata, es verde con algunos toques rojos, no sé si sea la sangre de Hulk. Lo cual, digo, como chiste más que como cosa real, ¿no? Sí. Bueno, en Madripoor se alcanzan a ver varios, varias de las empresas. Hay sinergia corporativa aquí, porque a fin de cuentas, yo les decía, no digo que necesariamente sea el MCU, sino simplemente es un universo Marvel más expandido, y eso ya se veía en la serie original de los 90, entonces está bonito que aquí también haya estas referencias. Bueno, se ve... Diría que se veía y no se veía, porque creo que en comparación con las otras, la de los 90 es la que más la que más cerca guardaba sus cartas. En los 90 sale el Capitán América, sale War Machine, sale el Doctor Strange, sale el Hombre Araña. ¿Sale War Machine? Sí, y Nick Fury. Solamente el Capitán América tiene un episodio. En forma todos los demás. Todos los demás salen 2-3 segunditos nada más. Son como... Es que además, según yo, el Peter, que es... Bueno, perdón, el Spidey que sale, pues no es Peter. Porque se alcanza a ver el diseño de Ben Reilly, ¿no? Nada más sale la pura pelita. ¿No salió una silueta? No me acuerdo. Es que es probable. O sea, hay muchos cameitos así a lo largo de todos los episodios. Sale Ghost Rider, salen varios. Sí, a Ghost Rider sí lo recuerdo. Aquí hasta ahorita nada más hemos tenido la referencia de Hulk, posiblemente la magia de Force similar a la de Doctor Strange, y este sí es similar a la de Doctor Strange del MCU, al Capitán América, que lo tuvimos aquí totalmente, y estas referencias a Roxxon, a Hammer Industries, también tenemos a Stark Industries, a Da Costa International y a Vista Corp. Entonces, de que hay sinergia corporativa en este universo, la hay. Y este sí es el logo de Stark Industries del MCU. Entonces, pues ya hubo esa pequeña referencia. También tenemos un rapidín, pero es un cameo rapidín nada más, no se emocionen. Quicksilver aparece justamente, como ya mencionaban, durante la misma batalla con el Sentinela, con Sentinela Task. Morph se transforma en Quicksilver con toda su super velocidad, que eso es un muy buen dato que ahorita aportaba el buen Jorge, que preguntaba si Morph siempre pudo tener los poderes de la gente en la que se convertía. No, me imagino que eso lo diferencia de Mystic, o sea, está chido, pero también sería bueno que dijeran que no tiene los poderes en su totalidad, porque sí estaría muy, muy, muy manchado el personaje. Otros personajes que aparecen, esto ya estamos en la parte de los cameos, por ahí aparecen, según yo, es Belladonna y Bobby Lebeau, que es el hermano de Remy. La neta no alcanzo a ubicar quién es la chava de pelo negro con blanco, pero según yo la rubia sí es Belladonna, que es el interés amoroso de Remy en los 90, antes de meterse con los hombres X. También, lo que ya hemos mencionado, sale el general Thunderbolt Ross, que en el MCU pasó de ser secretario de Estado a va a ser el presidente de los Estados Unidos en la película del Capitán América, ¿cómo se va a llamar? A Brave New World, si no estoy mal, y que ahora va a interpretar Harrison Ford en lugar del fallecido William Hurt, pero aquí por lo pronto esto no es necesariamente el MCU, simplemente es el general Thunderbolt Ross en una instalación para detener al Incredible Hulk. El trasero de Estados Unidos, aquí le llaman el superpolicía de Estados Unidos, creo que está menos agresivo. Josh Keaton hace la voz del Capitán América, quien también le da la voz a Steve Rogers en Marvel's What If. Entonces, esta sí es una relación con el MCU de cierta manera, pero pues es el MCU animado, entonces ya veremos cómo funciona esto. También ya tuvimos el gran momento de Emma Frost sobreviviendo como una sobreviviente más de Genosha. La encuentran debajo de los escombros, se revela que ha desarrollado su segunda mutación, que es tener una piel de diamante. Ya veremos cómo funciona esto, porque en los cómics cuando sale el personaje no tiene ningún rasguño, y aquí sí la vemos ya magullada, y eso me preocupa mucho. Yo espero que sobreviva Emma y la podamos ver dentro del equipo. Otro de los personajes que salen, que ya habíamos visto, que vimos mucho durante la serie animada, es Amelia Boyd. Y este personaje, la neta, la primera vez que la vi fue en Atracciones Fatales, porque es parte de los acólitos de Magneto. En la serie animada, primero la vimos como interés romántico de Xavier. Bueno, nos cuentan la historia de cómo era la novia de Xavier, y básicamente lo deja porque el otro güey se enfrasca con los hombres X y dice, no, es que este es mi sueño. Ah, pues chinga tu madre, porque yo también merezco mi sueño y no es el mismo que el tuyo. Después se une a la causa de los acólitos durante el episodio del asteroide M, y en la última temporada ayuda a los hombres X contra los Phalanx. Durante la masacre de Genosha en los cómics también por ahí se vio a Amelia Boyd, entonces no es la primera vez, no es la primera masacre, no es su primer rodeo. Ya mencionábamos que sale Strong Guy, que es miembro de X-Factor, ya esto lo dijimos ya un poquito más explicado, no tiene caso enfrascarnos en ello. Ya mencionaba Van el tema de Trish Tilby y Hank McCoy, que como que parecía que había este tipo de relación. En los cómics también tienen una relación bastante problemática, porque pues ¿qué otro tipo de relación romántica puede ser tan divertida si no es ese tipo de relaciones tóxicas? De hecho, en la etapa de Grant Morrison, Trish Tilby corta a Hank por teléfono, bien culera, porque cuando recién se convierte así en que está más felino el personaje, dice, ¿sabes qué? Pues la verdad es que pues, no, mejor así lo dejamos, ¿no? Y el güey estaba poniendo trajecito y todo, porque una cita con ella estuvo muy feo. Está bien triste, esa escena está bien triste. Dentro de los otros personajes que andan por ahí, que andan cameos, que andan ayudando, están algunos mutados. Una ranita. Que es de los mutados de la Tierra Salvaje, y también, ajá, el cuate que tiene los cuatro brazos. Sí. Pero bueno, me gusta la ranita. ¿Crees que salga su figura? Se ve tiernota. No sé si sale la figura, pero no se me da tan raro. Y también se alcanza a ver por ahí a Ángel Salvadori, que es pareció muy bien logrado, y como que sí, bueno, o sea, la ubicamos mucho por First Class, yo creo, ¿no? O sea, el modo más fácil de ubicarla, más que claro, por el personaje en los su momento de mayor gloria es la de First Class. Sí, bueno, yo sí lo ubico más por New X-Men, pero tienes toda la razón, ya salió en una película. Y también nos confirman que pues a los los únicos Morlocks que le importan a los de la producción son Leech y Calisto, y ellos sí están dentro de los altares de los caídos en Genosha. Aunque con Leech quién sabe, ¿no? O sea, porque a Calisto pues sí sabemos, pero con Leech, pues dado que Magneto sobrevivió, no sabemos exactamente qué pudo haber pasado ahí. Sí, pues ya veremos a ver si Leech también sobrevive, que por ahí mencionaban el tema de que Leech lo que hace es desactivar tus poderes, entonces, quién sabe, a lo mejor puede ser, pero Calisto, pues sí la vimos morir, y esos son los easter eggs que traía por acá para echar el chisme. Buenos easter eggs, buenos y tantos, cada episodio. Sí, la verdad es que ya estaban así, o sea, la verdad es que desde 92, justo estaba viendo ese episodio de Cable y Gambit el otro día, y hay bastantes cameos. Por ahí andaba, creo que Sunfire y Boom Boom si aparecen en Genosha. Boom Boom andaba acá, pero creo que pues ha de ser de las que nos mataron a la rápido. Nos mencionaron varias veces que la voz de Rogue en español es la de Ino Yamanaka, y que entonces les recordaba justo lo que pasa con Ino y su sed de venganza después de que matan a Zuma, Hidan, que al final el que lo acaba vengando es Shikamaru. Entonces creo que es un detalle curioso que vale la pena mencionar, porque pues nos lo dijeron más de una ocasión. Superior Iron Man nos dice que si sobrevivieron los Morlocks están en manos de Bastión, sí, sobre todo Leech. Y pues ya creo que esos eran unos datos que valía la pena mencionar en cuanto al doblaje y la voz de Ino, que sí, sí, la verdad es que me suena, aunque creo que está más, se siente más distancia en ella que en otros de los personajes que llegaron a aparecer en Naruto, y supongo que eso funciona para mí. Y pues ya es bastante extraño lo de Morph. Supongo que eventualmente podrían decir que solo copia habilidades físicas, y eso ayudaría un poco a, pues, si no puedes volverte Tormenta ni Magneto. Vela a preguntar a, ¿no? Vela a preguntar a tu amigo. Vela a preguntar a vos de Magic. Pero Magic sí, cuando se transforma en Magic sí saca espada y todo el rollo, ¿no? Entonces. Bueno, sí, la espada es psíquica. Que por cierto, me gustó mucho un tuit ahí de que en el tráiler de Deadpool y Wolverine, que ni siquiera he visto, acaba en un círculo y es como, si tan solo hubiera un personaje de X-Men que abriera portales y que tuviera que ver con la magia para no involucrar a Doctor Strange. Y ya, yo dije, o sea... Que algo curioso si pasara eso... ¿Y qué tal que no sale Doctor Strange? ¿Por qué me muero. ¿Para qué se hacen chaquetas mentales todavía si todavía no saben? Algo curioso del tráiler de Wolverine y Deadpool, y que he notado mucho con esta serie, es que Crowell incluso lo dijo, gran parte del fandom está muy contento de que se le esté dando el foco a otros personajes que no son Wolverine, que Wolverine no es el líder, que Wolverine no es el que se la sabe de todas, como si pasó en la mayoría de las películas, la que fue protagonista en el MCU, ¿no? O bueno, en Sony y demás. Y justo la gente que sí es muy fan de Wolverine está feliz de que por fin Wolverine otra vez va a tener el foco, que digo, eso ha pasado siempre, pero está muy feliz de que ya les regresaron a su Wolverine. Entonces ahorita Marvel le está dando a cada tipo de fan su producto, ¿no? Pero ya vi gente quejándose de que Wolverine va a utilizar el traje amarillo, no mamen. Sí, eso también, pero bueno. Fíjate, yo por ahí vi algún comentario en Facebook de personas X, o sea, no de Bode Mayo, así alguien importante como los que menciona Jorge, o gente quejándose en Facebook, que salían con que es que cada episodio se centra en un personaje distinto, entonces están esperando que Wolverine sí tenga uno importante. Yo espero, honestamente espero que no. Aparte, por ejemplo, en este episodio creo que, aunque podrías decir que el foco estuvo un poco en Rogue, igual que en el quinto episodio, se luce en Cyclops, se luce Beast, se luce Jean Grey, o sea, está muy muy surtido, incluso Nightcrawler y Jubilee, que a lo mejor tienen escenas menos espectaculares, igual pueden ser bastante emotivas, ¿no? Creo que sí, digo, no me molestaría, porque creo que ya tengo que dejar de mencionar Evolution, no me van a odiar, pero justo lo que funcionaba en X-Men Evolution es que Wolverine tenía un episodio a la temporada y ya, eso es todo, gracias. Y lo demás te dejamos jugar a los lados y le daban bastante más a nosotros. Entonces, si Wolverine va a tener un episodio, pues no hay pleito. Aunque el punto es que pues ya no hay nada, ¿no? También los episodios de Wolverine, aunque todos eran muy de Wolverine, los que se centraban en la historia de Wolverine los sacaban a Canadá regularmente en el 92 y ya no hay tiempo para eso, ¿no? Es como, Wolverine habría sido filler, no, vamos a aventar todos los otros episodios. Yo siento que no hay tiempo para... No hay tiempo para Wolby y lo demás. Nos dice Emi, citando a vos sobre los poderes de Morph y los poderes, son las longas de Power Star Physical. Y así, exacto. ¡Wow! Me gusta creer que conecté mentalmente con la persona de Morph. Ya, déjalo, te va a poner una de restricción. Ya, deja vos. A menos que él quiera. Sí, no, no. Ya vámonos de aquí, porque si no vamos a meter a Jorge en problemas. Pero sí, justo vamos con los comentarios finales y pues no sé, ¿qué, que esperan y anuncios parroquiales. Entonces, me va a pesar bastante los siguientes tres episodios, o sea, esperar por los siguientes episodios, porque además, vamos a ser honestos, no te puedes meter a Twitter en la mañana si no has visto el episodio, lo que me pasó a mí, porque lo vi hasta en la tarde. Entonces tienes que ver el episodio rápido, pero luego como aguantarte toda la semana, va a quedar increíble, o sea, que sigue va a quedar de ya perdieron, si va a quedar más de ya perdieron que 5, no sé cómo lo van a lograr. Qué bonito pensamiento, Superior Iron Man, comparto. Y la otra cosa, quería mencionar estos tweets de Bo de Mayo muy interesantes, perdón, de que la hicieron como semana a semana para que desarrolles una relación con la serie, y creo que ha funcionado de una manera increíble. Ya lo veníamos diciendo desde la vez pasada. El modo en que interactuamos, que podamos tener una covacharla, todo eso, Superior Iron Man quiere a su Wolverine fumador, que la última vez que lo vimos fue con Hugh Jackman en Dovepo, la versión de Rogue, si no me equivoco, en Logan ya no aparece, pero bueno. Pero también es cuestión de que les cobran multas y cosas, ¿no? Ajá, no, y de que pues como que lo quisieron volver más wholesome, se supone. En Evolution tenía un palillo, ya tengo que dejar de mencionar Evolution. No, o sea, pues es que trajeron aquí a la única persona en todo este universo que puede sacar una mención de Evolution de cualquier cosa de X-Men. Entonces, pues discúlpenos, audiencia, simplemente así son las cosas. Pues estoy emocionado a ver por dónde nos llevan los siguientes tres episodios. Hasta ahora ha estado brutal y ya quiero que acabe. Para ver cuánto tiempo se van a tardar en recontratar a Bo de Mayo. Oh. O sea. Wow. Bueno, recordemos les menciono para los que no saben, pero Jorge, pues, como que se le hicieron milagros hace 2 años. Que él decía, que pase esto, por favor, y si no voy a meter la cabeza en el horno, y no, todo en pasó. Navidad, en las Navidades. Y pasó, o sea, aparte. Pasó de tremenda manera, ¿no? Así, ¿cuáles eran las opciones de que pasaran las tres cosas en esa misma película? Era que saliera Charlie Cox como Daredevil, ajá, que apareciera Andrew Garfield como el Hombre Araña. ¿Qué otra tenías? Bueno, o sea, que tuviera una escena de referencia a lo de Gwen, que en cierto modo le redimiera esa... O sea, está brutal. Y luego que el final sea tan blue... que es mi cómic favorito de Spidey, o sea, yo salí de No Way Home como pocas veces he salido del cine, ¿no? Y ya sabemos que ese fue solo el inicio, porque luego cosas más, aún más lindas sucedieron en mi vida, gracias la covacha, Pero es el punto, que a Jorge se le cumplen milagros, así que en una de estas. Sí, regrésenos a vos, y luego tráiganlo a una gira para que me ahorque mientras dice maté a Madeline Pryor. Ok. Pero bueno, gracias Jorge, ¿algo más que agregar? Vámonos con Vale. ¿Qué tal? A mí me sorprende mucho cómo en general la serie mantiene un nivel de calidad bastante, bastante alto. Nuevamente, cuando empezó la serie, yo todavía como que traía un poquito de onda de no quiero que me guste, o sea, porque va a ser nada más apelar a la nostalgia y lo iba a ver porque son los hombres X y porque me gustan la fregada. No esperaba esto, creo que nadie esperaba este nivel de historia, y qué bueno que sea con los hombres X, me da mucho gusto que sean los hombres X los que están teniendo este cariño y porque no es nada más la nostalgia, no es nada más la animación, es traer temas a la mesa, es estar poniendo puntos sobre las íes, es tocar los temas que ningún, la Liga de la Justicia ni los Vengadores no pueden hablar de todo esto. O sea, cuando dicen, es que los hombres X es nada más otro grupo de superhéroes y que no son guau, que todas esas pendejadas, es como, no. Hay muchas cosas que se pueden pelear, hay muchas analogías que a lo mejor no quedan perfectas, pero si hay un grupo de superhéroes, es o la Doom Patrol, los que pueden hablar de, pero Doom Patrol es otro tipo de misfits. No son temidos y odiados por un mundo que jugaron proteger. O sea, es otro tema, entonces me está gustando mucho X-Men. Lamentablemente la próxima semana no va a poder estar aquí, entonces seguramente el programa va a durar una hora, lo cual lo va a agradecer demasiado Vanessa. Sin embargo, sí mandaré por ahí mi opinión acerca del episodio, pero sí, lamentablemente no podré estar yo aquí echando el chisme. Tampoco habrá Ñoño Noticias este viernes ni el siguiente, entonces van a descansar de Valentín. Digo, los que sí siguen la covacha regularmente, no nada más los que vengan a covachar las de X-Men, sí van a descansar un poquito de mí porque no voy a estar apareciendo mucho. Este viernes va a haber covacha anime porque les quitamos el espacio de una manera muy, muy grosera, no era el plan. La idea era que fuera una entrevista rápida con el buen Enid Balam de media hora, 40 minutitos, pero Francisco y yo no podemos eso, y mira, afortunadamente creo que les funcionó porque no iban a tener equipo completo, y el próximo viernes ya podrá estar toda la gente de anime echando ahí el chisme con ustedes. Si es posible, a lo mejor el viernes de 3 de mayo hagamos algún en vivo desde la CCXP, pero ya veremos también en cuanto a pila, tanto de los del material que llevemos como la que tengamos nosotros para poder llevar a cabo un año de noticias así. Pero si no, de todas maneras, la gente que vaya a la CCXP, pues va a ser un gusto echar ahí el chisme con los que anden por ahí. Y si no van a la CCXP en viernes, yo voy a andar echando el chisme con la gente de la Mole. Yo voy a ir a echar el chisme. Que me acepten es otra cosa. O sea, no es que vaya de invitado ni mucho menos. O sea, no vaya así porque se está malentendiendo esto. O sea, yo voy a andar de chismoso en esos dos eventos. Voy a andar en la Ciudad de México echando control ahí con la banda. Entonces, si hay cobachos acá del chat que anden por esos rumbos, pues estaría chido saludarlos. Y creo que sería todo por el momento. Recuerden que hay el Club Comiquero de Lectura, donde estamos hablando de Sex Criminals. Ya salió el primer episodio, ya está en podcast en el que hablamos acerca de Darkness Strikes Again. El podcast de Sex Criminals saldrá la próxima semana, así que no se preocupen, si habrá nomás, el Vale se tarda en hacer esas cosas, y ya, sea todo de mi parte y también de mi persona. Mi nombre es Valentín García, muchas gracias Van, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos los del chat. Muchas gracias, Vale. Y sí, justo como Vale dijo sus comerciales, también recuerden que la siguiente semana, lunes, tenemos Ñoño Noticias Gamer con Jorge González y Raúl Hernández, que espero que tengan bastante chismecito. También mañana debe de haber Covacheando, creo, si no están mal los horarios. Bueno, si todo sale bien, habrá Covacheando. Los martes también hay la covacha anime. Yo creo que sí regresan a su horario original, y si no, se estará anunciando pues en las redes covachas. El siguiente miércoles, pues sí, espero porque sí puede estar por acá, y aquí estaremos hablando del octavo episodio, y pues sí, estemos atentos a las redes covachas para ver los reportes que Vale García pueda hacer desde la CCXP, desde la Mole Comic Book Day y todos los eventos que en Ciudad de México hay muchos eventos por el Free Comic Book Day y por May the 4th, pero también en algunas otras ciudades del país hay bastantes eventos. Entonces, pues chequen las tiendas de cómics de su localidad, los espacios ñoños, seguramente habrá algún evento organizado por ellos. Pues yo soy Elizabeth Ugalde. A mí, ya saben, me está gustando mucho la serie. Me hizo regresar a las charlas, así que qué más puedo decir. Y es un gusto siempre platicar con ustedes, sobre todo escucharlos y aprender de Jorge y de Valentín y de los comentarios oportunos del chat. Y bueno, pues ya vámonos, porque pues ya es tarde. Gracias a todos por mantenerse acá, que tuvimos una audiencia considerable. Todavía hay 19 personas. Muchas gracias, gracias por sus likes, por sus comentarios posteriores y que nos están dejando en todas nuestras redes. Muchas gracias. Cuídense mucho y ya vámonos, porque pues, ya está. Hay que dormir. Sí, ya está el auto. Ay, no. Acá está. Adiós.